El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. El Pueblo Medio Independiente. El Pueblo Medio Independiente. El Pueblo Medio Independiente. El Pueblo. Ok, muy buenas tardes a todos los vecinos de la Agrícola Oriental. Los invitamos en unos minutos más. Comenzaremos con la presentación del libro Poemas para el Pueblo en Lucha, de Carlos Esteban Jiménez Martínez. Los esperamos en unos minutos más aquí en el kiosco de la Sur 16, esquina Rojo Gómez. Colectivo Acción Poética DF Clandestino, El Pueblo Medio Independiente, los invitan. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Pues muy bien, compañeros, muchas gracias por su asistencia. Vamos a comenzar con la presentación del libro Poemas para el Pueblo en Lucha, del compañero Carlos Esteban Jiménez Martínez, con el recital de poesía. Vamos a comenzar con la compañera Selene Chávez, quien nos compartirá sus textos. Les pedimos que nos acompañe por acá la compañera Selene Chávez. Por ahí pasará el culero. Recordarles también que para nosotros la literatura y el arte es la mejor herramienta contra la dictadura, contra aquellos que nos quieren borrar la sonrisa. También los invitamos a pasar aquí al puesto solidario, donde tenemos documentales y el libro Poemas para el Pueblo en Lucha. Se pueden llevar su ejemplar por cooperación solidaria y autografiada por el autor Carlos Esteban Jiménez Martínez. Compañeros, les pido un fuerte aplauso para la compañera Selene Chávez, que comienza el recital que abre esta presentación del libro Poemas para el Pueblo en Lucha, de Carlos Esteban Jiménez. Compañera Selene, bienvenida, muchas gracias. Hola, pues buenas tardes a todos. Esperamos que siga cayendo la banda aquí. Estamos en la presentación del libro Poemas para el Pueblo en Lucha, del compañero Carlos Esteban Jiménez, un esfuerzo independiente. Si gustan adquirir su ejemplar, cooperación solidaria del lado de mi lado izquierdo. Pues yo voy a comenzar un texto que se llama... con el primer verso que inicia. ¿Cómo me pides ternura si lo que yo tengo es rabia, acumulada en los nudillos, en el Quetzalcóatl que recorre mi garganta, en los ojos náufragos sin promesa de cielo, que pintan mariposas para colorear el panorama? Desierto de asfalto y chapopote, casitas tristes despintadas, sin familias de cuento, madres que empeñan la sonrisa, padres que desplegaron las alas, arrastrándose lejos, creyendo que volaban. Niños jugando al asesino. Mujeres libertarias condenadas a pasar más de 3 vidas en cana. Niños que masacran su futuro. Hombres desvaneciéndose bajo armaduras de hormigón. Somos humanidad sin vísceras, belleza de aparador. Felicidad en bote ya da. Crisantemos secos, sucias moneditas pasando, de mano en mano, de cuenta en cuenta, de empresario en empresario. La miel va en los bolillos, qué ternura ni qué la chingada, ya nos jodieron, corazón, yo no más poseo mi digna rabia. Gracias.

que aman a su gente pueden escribirle. Y así es como nosotros la concebimos y la hacemos. Este texto se llama Fidelidad Perpetua. Va dedicado a las herramientas para escribir. ¿Qué haría sin ustedes? Disparo utopías, sueños de papeles, en las afonías de las tercas mentes. Por volar y escribir, ¿soy un terrorista? Pero es necesario, cual la limpia risa o el agua clarita, ya diré la vida con voceras mudas de lo que me asfixia. Escuchen, recuerden, de ninguna forma corrompan pinceles. No tengo la culpa del dolor causado, que es el mío propio, al trozarlas a alguien y escupirme al frío. Si hay flores, escribo. Si hay gran dolor, más. En cráneo desbirro, golpeo, desangro, describo. Por eso bailen, hablen, por favor, conmigo. Este se llama Miedo. Miedo. No temo tener el miedo. ¿Dónde andaríamos sin verlo? Temo de él la abstinencia. ¿Qué pasaría en su ausencia? No temo tener el miedo, más bien temo si lo pierdo. Le temo un atrevimiento por una ausencia del miedo. Asomaría la muerte y mi vivir es sediento. Horrible es fugar relevo, pero a la muerte no temo. Cuando algo pude haber hecho, temo el no ser porque temo. El no regar campos vuelcos, o de alegría estar ciego, o de prudencia estar quedo, o cavilar todo el tiempo. Pues tengo miedo a los ceros, pero a los miedos no temo. Estoy cimbrado y tiemblo, el puño lo alzo, lo cierro. Realmente de lo que encuentro, si algo me carcome dentro, es libertad en encierro, a mi costado y yo preso. No temo tener el miedo, eso muy bien lo manejo. Y recuerden que pueden pasar aquí a un costado, tenemos las películas combativas, unos documentales que ustedes pueden ver en la comodidad de su hogar, y tenemos también los poemas del compañero, ahí está el mismo, puede autografiárselo si es que así lo desean, y pues es de cooperación voluntaria. Aquí la idea pues es que ustedes puedan leer el libro, compartirlo en su intimidad, con los amigos, con quien ustedes deseen, pero que estas letras se expandan como en una olla express, y un día pueda explotar esta sociedad para un bien, para una sociedad más justa, que es la que pues nosotros buscamos. Esto se llama Somos hijos cegados que ya no aguantamos que nos joroben. Somos hijos cegados, con cabeza monitor drogados. Eso me causa sueño, pero me despiertan, zarandeándome a lo brusco, con la estadística en mi testa y mi papel que es pa' la mierda, papel blanco de vacío, negro de conciencia. Me asustan con salubridad y carencia. Veo corto, clonado, mis cataratas de industria se salpican con sangre de pueblos, viniendo de fuentes renacentistas, atadas a estatuas de falaz justicia, para que el Alzheimer me descuartice, aviente mis restos de dinosaurio, me posea el Parkinson y a sus pies rebuzne bilingüe. Pronostican mi vida y me venden cáncer, y aquí es inevitable descubrir por qué el corazón es coágulo y la creación es pus. Imposible no ahorcar lo habitual, si siempre vi a los puercos trajeados, el ladrón de halagar, el retraso con verdades, exprimiendo al mundo en la casa de una fantasía, que escupo, y mis músculos vacantes de decoro, y mi moral cristalina, agradeciendo funesta educación. Estas letras son como el canto de los aires nuevos de las orillas, esta es la palabra encontrada del que ve el trompo girar y girar, esta la hermandad de la vida, los ojos del mundo y los dedos de destreza decisiva. Y para cerrar este bloque, este texto va dedicado a todos los animales no humanos. Y yo creo que estamos exactamente en el mismo nivel. Lo que hay que hacer es pues tratar de respetarnos y entender que la expansión de la humanidad es lo que ha destruido los hábitats naturales de los animales, demás, los animales no humanos, y pues les debemos mucho respeto. ¿Quién es el invasor? Solo mirada inquietada, de águila enjaulada, al posarse natural, sobre un árbol citadino, cual peligro sin peligro, o un aullido de perro, triste y pateado, volteando, aterrado, aguardando violencia, como lo hace un imbécil con su serie o telenovela, necesito para saber dónde está el invasor. Entonces, el desconcierto, el por qué sobro yo, corre de sus ojos, de impotente animal, a mi mente que derrama líquidos hacia el cristal de mis sentidos de animal. Me hablo en una reflexión sobre lo grato del humano, hablo de él y digo ácido, lo de ese individuo, no lo es para más. ¿Quién invade? ¿Quién rompió la armonía? ¿Quién destruye el hábitat? ¿Quién en verdad asesina? Dame sensibilidad o mátame. Marca un consciente en su vida. Gracias. Ahora va la compañera Perla, nos va a compartir unos textos de un compañero muy entrañable que ella mejor nos diga, ya tendrá palabras más certeras para expresar. El pueblo, medio independiente. Gracias, buenas tardes. Me da mucho gusto ver a gente aquí reunida por este evento, por una causa tan noble que es conocer, que muchos ya lo conocemos, a Carlos, a su trabajo, darle vida o centrar los proyectos, pues nos deja que las palabras no solamente se quedan al aire y que podemos impregnarlas y que, pues, qué mejor que el papel sirva para eso, ¿no? Para impregnarlo, para llegarlo, para hacerlo llegar a la gente. Mi nombre es Perla. Yo quiero agradecerte, Carlos, que me hayas invitado para compartir la palabra de Alejandro Bautista. Perdón. Yo sé que tú lo conociste mejor que yo, de más tiempo, acá, a Alejandro. Alejandro Bautista fue detenido el 2 de octubre del 2013 en la marcha. Él iba documentando. Él era activista y defensor en los pueblos de Tlalpan, como en San Pedro Mártir, Xicalco, San Andrés Totoltepec, y generalmente se dedicaba a documentar. Cuando él lo detuvieron, yo creo que de las mayores preocupaciones que tenía Alejandro era todas las cosas que se quedaban pendientes afuera, todas las denuncias que estaban en la PGR, en la Comisión, en la Procuraduría. No era tanto el que le negaran la libertad o el hecho de pensar que estaba detrás de unas rejas porque nunca se sintió preso. Él denunció siempre el sistema de corrupción que había desde prisión, todo el dinero que se genera, todo el dinero que gastan en los reclusorios y que realmente ni siquiera los presos reciben ese presupuesto, al contrario, también todavía desangran a sus familias al entrar a las visitas. Muchas veces he pensado que cuál fue la situación que Alejandro lo acercara a la vida del activista, porque él era actor. Alguna vez trabajó en la película de Huapango o en Las Delicias del Poder con la India María, personajes muy pequeñitos, o en la televisión, en programas, en sketch. Él era comediante, trabajó en el Mesón de la Guitarra. Y a veces piensa uno que qué puede ser lo que te mueva del estado de confort en el que te encuentras. Él tuvo una situación con un terreno de su mamá, y que se da mucho esa situación en los pueblos, cuando los despojan a la gente, generalmente a las gentes más grandes, los que ya no tienen hijos cerca para que los protejan. Pero pienso que eso solamente fue una circunstancia. A Alejandro ya se le estaba dando eso de estar en las calles, de estar con la gente. Esa idea ya le venía germinando. Cuando él fallece el 28 de abril, me encuentro con varios cuadernos que escribió a manera de diario durante su prisión. Y encontré una nota que habla sobre su vida de actor y de activista. En algún momento consideré el arte como una forma de expresión que debiera ser una materia obligatoria en el sistema escolar, que la necesidad de sublimar e interpretar la vida a través de la literatura, la pintura, la música y el teatro. Veo a esta sociedad que sufre el acoso de las políticas expoliadoras, de campañas de enajenación, de alienación educativa y moral. Un pueblo ingenuo en su mayoría y que a pesar de la admiración del trabajo en el teatro bar o en el stand-up, no me alcanzaba para ver y hacer lo que era necesario. Porque no era posible, no solo en la forma en la que tienen cooptados a los pocos espacios para dar función, sino además de que mi material era demasiado insurrecto para los que se decían directores artísticos, por lo que jamás iba a sustituir a un comediante con su rutina de chistes semiestructurados y que eran funcionales. Así fue que un día se me presentó la oportunidad de luchar por mi pueblo. Esta situación me llevó a ver la red de corrupción de todas las estructuras del gobierno del Distrito Federal, de ver cómo la ética degradada era un ícono para muchos líderes que también pretendían el poder. Y su manera de ver de Alejandro la vida fue muy, muy gráfica, muy de poeta, muchas palabras. Durante un año, un mes, un día que estuvo injustamente preso hasta que comprobamos su inocencia, él nos compartió textos a manera de poesía con imágenes acompañados, y quisiera poder leerles algo aquí acerca de Alejandro. Aprender a caminar, y en esa forma eugenésica buscar la casualidad. Tomar el sol con ambas manos entre la brisa que trae la magia de encontrarnos. Esa cita tan esperada con anhelo y paciencia. Acompañar a un amigo, apoyar a una compañera, a un ser querido. Ir a tu lado al compás unísono del corazón, marchando contra la indiferencia, el despotismo, la degradación. Pobreza que se alimenta de ignorancia y servidores corruptos e incompetentes, empleados con salarios del ministerio, contrastando con el libre mercado y en torno a las primeras proclamas de fe, iniciativas y proyectos en sus sueños soporíferos de primer mundo, y ver cómo chicos boys, mediante mentiras y miedos, despojados y prisioneros, concesiones y deformados sonoros que desvían los recursos pretendiendo darnos un toque de modernidad y civilidad. Así, con sus discursos opiómanos, siembran confianzas y fe, promesas sin cumplir, gran diferencia entre esa escalada y esa otra cara de la miseria económica, en esa tríada maldita de la ignorancia, malos empleos y pobreza, a esa miseria patológica de la moral, denegados, de gentes que se dicen representantes sociales, expertos en estadísticas, pero siendo omisos a lo que realmente necesita cada mexicano. Por esto busco el sol reflejado en tu mirada, por eso grito en las marchas de protesta, basta. Gracias. Recuerdos de ausencia, anhelos de cada día, esperanza de cada semana, perversa alegría. Mis manos dibujan al aire tu aroma constante, promesa de nunca, presente de siempre. Mujer que gestas rebeldías solitarias, desnuda bailas entre las lágrimas y la alegría. Compañera de deseos y nostalgias, cómplice la noche nos canta un aria. Amante que me posees en espejos, raíces al viento de estos momentos, flores arrancadas al tiempo, paridora riegas gritos al viento. Viajera de la casualidad de un preso, lágrimas que duelen, desgarran tus besos. ¿Cuántos desvelos, ramas torcidas, lanzas a la hoguera en esta injusticia? Deletreo tu nombre prohibido, sintiendo tu encierro, más grande tu pesar por el machismo de siglos, maravilla que fecundas y riegas el mundo, lleva mi alma, mi cuerpo en un conjuro. Se me había pasado decirles, Alejandro siempre ponía presos políticos y de conciencia, Reforma 2 de octubre, y el día al que se había escrito, a 341 días de la ilegal detención, Reclusorio Preventivo Norte. Tiene de varios textos, no sé cuántos me permitan ofrecerles. Mientras las nubes acompañan el transitar pausado de tus recuerdos, dándole color al transcurrir del mundo, disolviendo estas rejas, esparciendo este perfume del aroma fresco de tu piel tersa, mientras vemos esta luna cómplice que se pasea entre nuestras miradas extasiados, dándole sentido al latir del mundo, despertando en sueños de una vida digna, donde tus dedos rozan con mis cabellos, me tomas de la mano y paseamos por paisajes íntimos y eternos. Cierro los ojos para negar tu ausencia, la distancia y esta prisión, y apareces en medio de la oscuridad, cegándome con el reflejo de tus formas, tatuándome tus caricias, embrujándome con tu canción. Con un parpadeo siembras esperanzas que florecen en esta infamia, flores que se posan sobre mi piel y me bendicen despedazándome el corazón, florecen en todo indiferentes al bien o al mal. Así me sumerjo en la sinceridad de tu mirada, que me rocea con los destellos que se revientan en la ansiedad de tu cuerpo febril, en los brazos del candor, en la belleza de tu alma. Este parpadeo que marca el caminar de los susurros de tu corazón me lleva lejos, hasta tus brazos y deseos, hasta tu alma que no se cansa de llamarme con amor. La situación de los compañeros que están presos, creo que a veces no alcanzamos a entenderlas cuando estamos afuera. El tiempo corre diferente para ellos. Alguna vez comentamos en un círculo de estudios sobre el texto, sobre la literatura de Revueltas, y comentábamos esa situación sobre El Apando, que es una novela que no tiene punto y aparte, sino todo es punto y seguido hasta el final de la novela. Y entonces pensábamos que pudiera algo que tener con el tiempo, ¿no? Que el tiempo transcurre diferente, y para Alejandro también. En los textos de los cuadernos que encontré, aparecía como después la fecha, 17 de agosto o algo así, pero yo creo que después de que terminaba un día o una jornada, o de saber en qué día vivían, con algún periódico o alguna revista o en alguna nota o algún comentario en la radio, pero él llevaba sus cuentas, entonces manejaba los días, y este texto que les voy a leer dice: a 395 días de la ilegal detención. Fue pocos días después de la situación de los compañeros normalistas, el 26 de septiembre allá en Ayotzinapa. De repente dicen, bueno, es que mi situación no es tan complicada, sentirse preso no es algo tan malo, cuando hay cosas más terribles que están aquí afuera, lo que se sienten es amarrados, atados, no saber, no poder hacer nada allá adentro. La sensación del mundo empieza a menguarse. Pareciera que enmudece entre las mentiras y su hacinado olor a civilización satura el hastío, hasta que extiendo los brazos en el vacío. Arrastrar los brazos por el mismo camino, todo voy a donde no se fueron los que nos llevaron. Siempre hemos estado. ¿Dónde? ¿Dónde? Mientras se nuble el alma esquivando el mundo. ¿Cómo será mi voz sin tu aliento? ¿Cómo hablarás sin mi voz? Protagonistas del cinismo, de la ausencia, actor forzado del silencio. Los sueños en el camino del olvido, el amor y los abrazos, ¿dónde se habrán perdido? Los hechos se consuman sin entender las respuestas, y las respuestas llegan antes que las dudas. Necesidad de sentirte, siento desconocidos, como de pronto recordaras mi nombre, como si gritara el tuyo, como si el latido constante del cielo como testigo. a 398 días de la ilegal detención. Leo uno más y luego uno que Alejandro terminó, que empezó antes de salir de prisión y terminó ya estando afuera. Entonces, ¿cuánto me falta por aprender de la vida? Donde el alma, el dolor y la soledad de los seres y las cosas. Y mientras te observo, más dudas tengo. Mientras más te escucho, más preguntas que hacerte. Aparece tu imagen como flor exquisita. Casi puedes tocarme. Estiro las manos y entre mis dedos te disuelves. Salpicas mis piernas e inundas el suelo. Cubres mis labios y mi alma con un velo. Porque no tienes cuerpo. Eres etérea, eres sueño. Llévame lejos como una hoja en la marea. Y este deseo de dejarme inundar, que de quedar ciego, de dejar de pensar y entre tus caricias convertirme en mar. Entre tus olas se disipan las preguntas y las dudas mientras resplandece el atardecer que limita tu belleza para no caer en la locura. Mujer de ojos tristes y sutil sonrisa, dime que eres real, bautízame de nuevo y ponme un nombre. Disuelve el concreto, las rejas y la impunidad de esta soledad. Necesito mirar tus ojos y perderme en la verdad. Presos políticos y de conciencia, Reforma 2 de octubre, 27 de junio del 2014, a 268 días de la ilegal detención, Reclusorio Norte. Y bueno, quiero terminar con este, que es de los últimos. Alejandro quizás tenía la certeza de que se iba a quedar a cumplir la condena, que había sido de 5 años, 9 meses. Seguíamos insistiendo, salió positivo el protocolo de Estambul por tortura, seguimos esperando la recomendación de la comisión. Ya él ya no está. Pero nunca dejó de creer en la gente. Nunca dejó de creer en lo que estaba haciendo. Los últimos días de su vida siguió luchando. Estaba apoyando a los compañeros de Ayotzinapa. Y yo creo que no nos queda otra más que seguir. Que tal vez él solamente descanse hasta que se pueda hacer justicia, ¿no? Y entre esas cosas de las que pedimos justicia, pues que esperemos a los compañeros normalistas, que no tengamos miedo, porque esta campaña del terror con la que está implementando el gobierno de desaparecer, de asesinar, de detener, es eso, ¿no? Amedrentar a la gente. Que dejemos de salir a las calles para exigir, que finalmente es el último recurso que nos queda, ¿no? Exigir. El latir delineado de los contornos, sintiendo el corazón crecer en la impaciencia, se ilumina el rostro de la ausencia, tender los brazos, abrir los ojos y encontrarnos. Todo gira en torno con el viento, el mundo exhibiendo la pureza y entre lamentos, las raíces extendiéndose sobre los cuerpos, los abrazos llorando entre risas de agradecimiento. No esperemos a ser víctimas del acaso. Cuando la tarde se tiende esperando las sonrisas, posándose tierna y violenta en una caricia y a la que entrego mi alma, mi corazón y mis brazos. Es tiempo. Todo coincide. Se revelan los vértices, los senderos se iluminan. Victoria a las almas sinceras, a los corazones vivos y a los espíritus que caminan. 14 de noviembre del 2014. Presos políticos y de conciencia, Reforma 2 de octubre. Alejandro Bautista. Gracias. El pueblo. Medio independiente. Pues muchas gracias, compañera, por compartirnos esos textos bastante pues importantes del compañero. Nosotros vamos a seguir leyendo poesía y después el compañero el zurdo se va a echar unas rolas también. Pues agradecer la invitación del compañero Carlos en este día de presentación de su libro, un libro en donde que contiene toda una ideología, una teorización, toda una poética. Recomendable que se puedan acercar si es que pueden. Ahí está la cooperación solidaria. Y bueno, el texto que yo voy a leer es un texto acerca de pues los feminicidios, pero no esos que la oxidada izquierda y el oportunismo burgués que se dice de izquierda dice, ¿no? Yo no tengo nada en que reivindiquen lo del periodista Rubén y lo de las cuatro camaradas que fueron asesinadas, pero también día a día en Nes, en Chimalhuacán, aquí en Agrícola, pues caen a plomazos, prostitutas, pues gente que estaba chambeando, que le quitaron un varo, y de esas la izquierda no dice nada. Parece que también para ellos hay muertes más importantes que otras. Y bueno, es para esas muertes que pareciera no dedican más que la nota roja que produce morbo y venta. De tinieblas, lo único que nos quedaron fueron flores, rostros mirando al suelo, silencios y meteoritos fundidos. La muerte te aventó un par de sus encantos y tú mordiste el anzuelo. En la báscula, además del dinero, te arrebataron el tiempo. El asfalto abrió sus brazos y tú sucumbiste ante tal cortesía sin remedio. Pues así la neta, quien en su sano juicio desprecia la banqueta como morada, abismo y o destino. El alba despertó demonio negro, todas sus brújulas se cortaron las venas, más de uno quiso irse contigo en ese estuche de madera. Pero nomás te tocó a ti bailar las calmadas, dejarnos con la pupila seca y el océano partido. El consuelo no vendrá aunque se quede sin manos y emotivos, el odio que accionó el gatillo. Mientras acá, nos quedamos nosotros, esperando esa puntual cita, cuando algo o alguien llegue a vestir de negro nuestra vida. Gracias. Este también es una declaración política amorosa y que tiene que ver con pues mi desencanto por el zapatismo y por los de AMLO y esas ondas, ¿no? Que están esperando que en el 2018 sea su pues la tercera, ¿no? En donde puedan triunfar. Se llama La tercera no es la vencida. No mamar si llevamos diciéndoles que no es la tercera ni la sexta, sino la cuarta. Él dice que te ama, palabra fácil de pronunciar, casi tan fácil como accionar un gatillo, bang, bang, asesinar al pueblo. Por mi parte alego, te quiero, me cae, chin chin, no es broma, te lo juro por esta, y si no me crees por esa, tengo esta otra, la izquierda, mi izquierda. ¿Cómo puede ser que te entregues a él? Si yo me proclamé vencedor de tus secretos, chales, me cae, ¿cómo? Si soy yo quien te ha visto cabecear en el microbio Ruta 9, del Metro Puebla, Carmelo Pérez y de Retache, iguana ranas que nuestro amor. Hazte de cuenta igual que la quincena que viene un día y se va 30. Te he visto cabecear en la línea 7 y en la línea 9, después de la pinche jornada, libro de Marx en el brazo, ¿qué pensaría Trotsky de tanta mierda? La pregunta que nunca respondemos, pues a dos estaciones dormimos el tiempo que la noche nos prohíbe. En la empresa nadie tiene sueños, decimos con pesadumbre. Hoy corrieron a 20 compañeros, ¿y a quién le importa si la izquierda es morena? Y en todo caso, el mejor nomás supo contar hasta 43 segundos. Olvidamos tanto que si las muertas en Nueva York, que si los jóvenes asesinados con el pretexto de que eran narcos, que si los campesinos que más bien ya son proletarios, que si esto, que si el otro, que ya olvidamos y sigue el viaje. Sigo en el pedo de ya no creer en nadie, mucho menos si su apellido termina en ismo, será porque seguro son más de lo mismo. Que si la dirección de la CENTE negocia cada rato, que si el movimiento de Ayotzinapa se desinfló y además está desgastado, que si el crudo, y no este, el de en medio, ya bajó de precio, que si el eterno pendejo debate entre comunistas y anarcos. ¿Qué le queda al pueblo? La soledad atormentada, la quincena tílica y flaca, salario nominal y real, círculo de estudio, seminario de Carlos Marx. Los pequeñoburgueses teorizan en un pizarrón que si izquierda reformista o imperialismo, nosotros enfrentamos al capitalismo empeñando bienes. La última mía quería un ron y llevé a la casa de empeño un libro de Plejanov. Eso no aceptamos, mano, me dijeron. Sobrio y acongojado me retiro, me apañó la tira por andar tan degradado. 48 horas después y sin ningún amigo que fuera por mí, salí y me pregunté, neta, ¿cómo le dices te quiero? Si mis dedos guerrilleros fueron los que se aventaron el tiro de tomar por asalto tus cielos senos. Ahora sin un quinto y sin libro decomisado por subversivo, me voy de vuelta al exilio. A ver si puedo ser desafío o destino y como programa, chafa de transición, aunque sea por un ratito, por fin te fundas en mí. Gracias. Y ese día de cuando el compañero Carlos Esteban me informó del compañero Alejandro Bautista, de pues que se había ido a otros escenarios, que ya no estaba acá con nosotros, me acordé de toda esa banda que también pues se aleja, que estuvo presa algún tiempo y que pues termina ya no estando aquí, ¿no? Termina su corazón bailando en otros escenarios y pues hice algo que se llama Última Función de Títeres en los Escenarios del Alba, y está dedicado para Alejandro Bautista, a quien le deseo otros mundos y no este. Ni bien puedo ya, esta vida mía es un tren aullando, ciego, desquiciado en medio de la noche, caricia descarrilada, arrojándose a la tempestad desnuda. ¿Y eso a quién le importa? La última galaxia prendió sus antorchas, delata el colapso, desgraciados monstruos yendo al sol en espera de su fuego, mi latir, barco centella de ojos moribundos, no puedo aullar, veo mi propia muerte, soy afortunado, sé cómo muero, completo al menos, desnudo, lujo en estos siglos, agitando la esperanza, rabieta inoportuna en tiempos, donde todos contra todos, dice Fito, apenas giro mi alba y se me fractura el tiempo, no sé a dónde, no sé para cuándo, no soy para quién. Amén. Mi última oración es para el atardecer que pedí no se terminara nunca. Ahora le pido se vaya, déjame la noche, los grillos, el magma, los volcanes y su eterno vacilar de mariposa. Oscura es la ventana por donde observo partir la última de mis utopías. Ojos sangrantes, cuerpo roído, sopilotes coronando su paso. Apenas te recuerdo, apenas me distingo. Muero hoy con el deseo de que la resurrección sea un cuento y nada, y nada, y nada más que eso. Gracias. Pues, zurdo, si quieres pasar acá para que nos te avientes unas rolas. El Pueblo, medio independiente. Queremos agradecer mucho a las vecinas, a los vecinos que ya se van acercando, también a quienes nos hicieron favor de acompañarnos en este día. Este libro no se tendría que haber publicado, enfrentó, digamos, muchas circunstancias adversas, mucho tiempo entre decidirnos si lo hacíamos o no. Por fin lo publicamos y de verdad que pusimos mucho entusiasmo, mucho de lo que nos ha tocado ver, vivir, luchar, está en ese libro. Y bueno, de verdad que se los queremos compartir con todo cariño. Y para nosotros era muy importante que más que hablar nosotros, más que leer nosotros, pues que leyeran las compañeras, los compañeros a quienes tanto hemos aprendido, tanto en su literatura como en su lucha. Por eso es que nos da gusto que esté por acá la compañera Perla, compartiéndonos la literatura del compañero Alejandro Bautista, el compañero Román, que es un compañero indiscutible para nosotros dentro de todo este proceso. Ya llevamos un buen de tiempo dándole esto de la literatura y de la lucha. La compañera Selene, muchas gracias, banda. También el compañero César Hernández Neri, que más al ratito, terminando la música, nos va a acompañar, nos va a platicar y nos va a leer parte de la literatura del compañero Óscar Hernández Neri, que desde la cárcel se ha dado la posibilidad, se dio la tarea y publicó ya un libro en donde, bueno, da cuenta, uno de los cuentos que contiene este libro habla de la vida que se tiene que enfrentar en la cárcel, sobre todo cuando se es preso político. Y pues bueno, queremos también agradecer mucho al compañero Zurdo que pues bueno, vino aquí al quite a entrarle con las rolas. De verdad, muchísimas gracias, porque insistimos, bueno, La verdad es que no queríamos hacer una presentación de este libro. Consideramos que, bueno, la presentación está en los camiones, en el transporte público, donde lo vamos a vender. Pero como estuvimos difundiendo hace algunos días, el martes pasado, pues bueno, recibimos una intimidación, amenazas ya directamente en nuestro domicilio. Nosotros vivimos aquí en la colonia, aquí en la 237, y fueron ya directamente a nuestro domicilio a intimidar. Y pues bueno, pensamos que nuestra respuesta pues es esta, ¿no? El hacer este evento político con la literatura y decirle a los enemigos del pueblo, a esos que de manera permanente pretenden descarrilar los procesos organizativos, que bueno, aquí vamos a continuar, y que bueno, esta es nuestra respuesta política ante su acoso, ante sus intimidaciones, ante sus amenazas, pues aquí vamos a seguir. Y bueno, pues le damos la palabra al compañero Zurdo para que nos eche algunas rolas, y pues muchas gracias por estar aquí en este día que la verdad es muy importante para nosotros. Muchas gracias. El Pueblo, medio independiente. Ya me enredé aquí. Ahora sí. Pues gracias más bien a ustedes también por la invitación. Y ese tipo de eventos son más que necesarios. Siempre han sido necesarios y en tiempos como los que vive este país se hacen cada vez más y más necesarios. Creo firmemente que el arte, la poesía, la música son también una manera de llevar un grano de arena a este gran mar y lograr que por lo menos por este momento hay un poquito de conciencia sobre lo que vivimos y sobre lo que es necesario que vivamos. Y yo sé que mucha gente pasa, no voltea, esto es muy normal, pero también sé que mucha gente pasa, escucha, y se han de preguntar, ¿qué chingado está pasando ahí? Entonces, pues que se acerquen, ¿no? Para que sepan qué está pasando. Gracias por la invitación. Esto se llama Caín. Que la quijada de Caín hoy suelte el golpe, que entre lágrimas de sangre corre el aire, que frente al televisor se desvive en el fútbol, y bien en el hambre los sin rostro hoy dan la cara. El tornado de palabras no hace eco, y que la vida se ve turbia en el espejo, que hubo un paro al corazón y taquicardia la razón, y bien en los anhelos del deseo aún se esconde. Las banderas se incendiaron, dijo el diario, y en la noche fue el festín de los gusanos. Pues sentados a la izquierda de su muerte, el hombre sigue siendo el lobo de su suerte. Que la eterna eternidad está dormida, y que es mentira que nació de mi costilla, que a las puertas del milenio hay un diluvio de preguntas sin respuesta y sin juicio. Que el amor descanse en paz en algún lado y que el poeta entre la histeria es masacrado. Que el rescate de tu piel es un dilema. Y bien, en la cama existe un siglo que no espera. Las banderas se incendiaron, dijo el diario. Y en la noche fue el festín de los gusanos. Pues sentados a la izquierda de su muerte, el hombre sigue siendo el lobo de su suerte. Las banderas se incendiaron, dijo el diario. Y en la noche fue el festín de los gusanos. Pues sentados a la izquierda de su muerte, el hombre sigue siendo el lobo de su suerte. Pues sentados a la izquierda de su muerte, el hombre sigue siendo el lobo de su suerte. El hombre sigue siendo, el hombre sigue siendo. El hombre sigue siendo, el hombre sigue siendo. El hombre sigue siendo, el hombre sigue siendo. El lobo de su suerte. Muchas gracias. Yo alguna vez le platicando con algún camarada, yo le decía que yo no soy político, yo soy músico. Pero como ser humano, creo que tenemos el deber, más aparte del derecho, el deber de mostrarnos como seres políticos y tomar entonces un lugar como individuos en el país, en donde estemos, y tomar conciencia de lo que somos y hacia dónde queremos ir. Y es difícil, yo lo sé. Es una de las cosas que yo admiro de los compañeros, el compañero Daniel, la compañera Luna, la compañera Paleta, de toda la banda que está en lucha, está en chingue, en chingue, en chingue, en chinga, y que enseñan incluso a quienes, pues ya llevamos un rato, ya algunos años en esto, y que a veces nos frustramos, nos cansamos, y es una manera de decir, pues no debemos de parar, ¿no? No debemos de parar, porque la lucha es algo que no nada más debe de ser espontáneo, sino que debe de ser desde siempre y para siempre. Y en una de esas, en uno de esos momentos de frustraciones, escribí esta rola. Se llama Grita. Thank you. cuando la tarde se pierde en el calor de los infiernos tan temidos. Cuando la risa de un payaso se disuelve entre el llanto desesperado de un niño. Cuando las aves regresan cansadas de emigrar con el otoño. Y en los cuarteles hay soldados sin banderas ni dragones por cazar. Cuando los ángeles cantan el coro mutilado de los sueños. Y los bufones del palacio sobreviven con mendrugos y con sal. Cuando el amor es enigma descifrado en el libro de los muertos. Cuando tu lápida cae empeñando tu guitarra en cualquier bar. Entonces grita como el náufrago que nada la deriva. No hay subterfugios para el hambre que de noche tortura tu corazón. Entonces grita. No importa que tu eco te conteste, si en las costillas de la muerte queda un beso que te puede salvar. Cuando las misas terminen y se consuman los pecados capitales. Como se consume el tiempo respirando tu miseria en el temor. Cuando la cruz pese tanto que los demonios invisibles la sostengan. Y aquel Quijote mendicante en el olvido haya dejado su razón. Si has encontrado memoriales, registros de un país desencantado. Una mirada en el espejo, un viejo cuento de lo que nunca existió. Y es que los trenes avanzan cargados de profetas y suicidas. Montando rutas sin salida, ¿hacia dónde se quedó parado tu reloj? Entonces grita como el caballo desbocado del tormento. Como si un día el firmamento se cayera y se desnudara el sol. Entonces grita sin importar que tan pequeña sea tu suerte o que tan fuerte aquella daga se va hundiendo en este corazón. Entonces grita como el caballo desbocado del tormento. Como si un día el firmamento se cayera y se desnudara el sol. Entonces grita sin importar que tan pequeña sea tu suerte o que tan fuerte aquella daga se va hundiendo en este corazón. Entonces grita. Entonces grita. Entonces grita. Perdón, se movió la armónica. No sé, ¿tengo chance de otra rola? ¿Una más? Ok. Yo soy aquí también de oriundo de la colonia, entonces, y trabajo en unas escuelas con chavitos. Y cómo estaría chingón que pasaran los chavitos y dijeran, ahí está el Mayro, ¿no? Chavos, pásense, porque desde allá hay que comenzar. Esta canción ahora es para como un homenaje a Joan Sebastián. Ah, no es cierto. Cámara, chavo. Con todo mi cariño y respeto. Se llama Juliantla. Juliantla 2. No, esto se llama... Es bueno, reírse es algo muy sano y muy bueno y necesario también. Tras de las aves. Para los sublimes besos del deseo, los que se quedaron despiertos de noche, para los que buscan agua en el desierto, los que se enredaron adentro de un coche. Para los absurdos héroes de batallas, que desde un principio se saben perdidas, los que se separan después se penetran, pues son enemigos de monotonías. Para los que ladran como ladra un perro al verse desnudo de su lado oscuro, café y cigarrillos, pan de cada día. A los que sollozan detrás de los muros. Que antaño un día creyeron en la dictadura del proletariado y hoy solidarios comparten su rabia de ver un futuro otra vez postergado. Los que se alimentan de fuego y arena y un toque bluceado les sirve de cena, viven espantando la fiebre y el frío, se ríen del miedo pateando sus penas. Los que vienen desde el fondo de la tierra, los que se van lejos buscando fortuna y hacen de su oficio volver de la muerte. Aquellos que alumbran con sangre las guerras, los que se asemejan tanto al silencio, que inauguraron tras patios del alma. Los que van sembrando flores en el viento. A los olvidados, a los insurrectos. Al diablo que besa a Dios en su tormento. Para todos, todo, nada para nada. Porque van volando detrás de las aves. Porque van volando detrás de las aves. Muchas gracias, y bueno, continuamos, ¿no? Aquí con carnales, gracias. El Pueblo, medio independiente. Bueno, agradecemos mucho al compañero Zurdo. No se vayan, va a cerrar el evento. Y pues bueno, para continuar con este evento político-cultural, va a pasar ahora con nosotros el compañero César Hernández Neri, quien es hermano del profesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de México, Óscar Hernández Neri, que actualmente se encuentra secuestrado, es preso político en el reclusorio de allá de Molino de las Flores, en Texcoco, Estado de México, y nos viene a compartir acerca, bueno, pues de lo que ha tenido que enfrentar el compañero Óscar como preso político, y también a platicarnos un poco de la literatura que ha realizado el profesor, incluso también desde la cárcel. Y pues bueno, antes de darle la palabra, recordarles que los invitamos a que pasen. Acá están los libros, es de cooperación solidaria. Sabemos que, bueno, muchas veces traemos lo justo para el pasaje, para los días. Entonces, bueno, no se trata de hacer un negocio con el libro. Lo que nos importa mucho es poderlo difundir, pero bueno, obtener un recurso para seguir sacando más libros, no solamente este, sino que bueno, forma parte de un proyecto de ya hacer una editorial independiente con estos precios de cooperación solidaria. Y bueno, pues los invitamos a que pasen a checarlo, y vamos a agradecerle y a darle la bienvenida al compañero César Hernández Neri. Muchas gracias. El Pueblo, medio independiente. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Quiero, antes que otra cosa, agradecer a Carlos la invitación, pero no solamente la invitación, sino toda la actividad que ha desarrollado desde que él conoció el caso del compañero Óscar Hernández Neri. Ha estado muy pendiente de la situación que guarda el compañero como preso político, pero también como constructor, como promotor de la cultura y la educación. Carlos, no solamente en su trabajo literario, sino en su trabajo periodístico, ha estado dando cuenta del caso, lo cual agradecemos enormemente, y obviamente esta invitación nos llena de mucho gusto, y el compartir con ustedes la palabra es la palabra hecha poesía por parte de ustedes, la palabra desde la militancia, desde las aulas, desde el quehacer escolar, pues es lo que enriquece a la vida, a las propias acciones que emprendemos todos los días. Me voy a permitir hacer una breve reseña de lo que es el caso del compañero Óscar. Y bueno, decía Carlos, mi hermano, pero finalmente nos vemos como compañeros. Esa es el compañerismo en el trabajo, dentro del magisterio, dentro de la lucha popular, pues es un lazo mayor que el familiar. En ese sentido, por eso decimos que es el compañero. Bueno, el compañero fue testigo durante las investigaciones de la muerte de una mujer, de ser testigo después de un proceso de cerca de 7 años, pasa a ser incriminado. Esto en base a las eficientes investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, después de que torturaron a otros testigos para que lo incriminaran. Esa incriminación bastó para que se cirniera el peso de la ley en contra del compañero y se ejecutara la orden de aprehensión en abril, el 30 de abril del año pasado. A partir de esa fecha, hemos estado denunciando esta situación a lo largo del país, en los diferentes foros en los que nos encontramos, en los diferentes espacios en que podemos hacerlo, porque tenemos perfectamente claro que su detención no obedece, sobre todo, a la pretensión del Estado de México, del gobernador Erubiel Ávila Villegas, de acallar las voces del magisterio. Las voces que disienten con su política educativa, que tienen, que se alzan para cuestionar las formas de hacer educación en el Estado de México, de dar los servicios educativos a los niños y jóvenes en el Estado. Porque es el compañero Oscar, junto con colectivos de maestros, quien ha fundado escuelas que van desde preescolar hasta nivel universitario, en espacios donde la gente lo requiere. Allá en los lugares más alejados de los centros urbanos se han formado escuelas, las hemos impulsado y hemos dado el espacio para los jóvenes, para los niños, para que tengan un lugar donde estudiar. Por ejemplo, todos los estudiantes que no encuentran un espacio o porque se les negaron a través de un examen de ingreso, pues nosotros en las escuelas los cobijamos y les damos un espacio, a pesar de que hayan sido excluidos por los exámenes, por ejemplo, de Comipens. Pero también llevar la educación a espacios como la Sierra Norte de Puebla, donde no había preparatorias y donde se funda una preparatoria. Llevar la educación universitaria a los estudiantes rechazados de las grandes universidades públicas, pues esa es la gran razón, esa es la disidencia que se ha tenido con el gobierno del Estado de México, y esa es la gran razón por la que al compañero se le toma como rehén, de tal suerte que el movimiento magisterial que va creciendo y que ha venido creciendo en el Estado de México se detenga, con el objeto, ya mencionaba la compañera, de intimidar a la organización, de intimidar a la sociedad, de intimidar a aquellos que disienten de la forma de hacer política educativa en el país, en este caso, por ser profesores. Estos son los grandes motivos que llevan a la cárcel al compañero y que lo mantienen en un proceso jurídico totalmente alentado, en un proceso jurídico en donde, a pesar de que se han demostrado varias situaciones de falsedad en la construcción de la orden de aprehensión y el auto de formal prisión, pues hasta el momento no han sido suficientes para que el Estado lo libere. Nosotros tenemos claro que que va a salir pronto, que tiene que salir porque está encarcelado de forma injusta, porque incluso están violando sus propias leyes. Y bueno, quisiera, después de esta breve reseña del caso, leer un mensaje que él manda a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en una caravana nacional llegaron precisamente a las afueras del reclusorio Molino de las Flores en Texcoco hace unos días, y que nos parece importante en términos de construcción literaria leerlo. Y sobre todo porque hace un llamado a la sensibilidad de todos nosotros para no solamente con los desaparecidos de Ayotzinapa, sino contra las injusticias que se cometen en este país. Y bueno, dice así: Reclusorio Molino de Flores, Texcoco, Estado de México, a 7 de agosto de 2015. Hermanas, hermanos, bien haga su periplo que es nuestro. Convertida su travesía en bendición y ungido con su presencia este penal, esta anomalía, les digo bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Desde mis horas muertas y nuestro tiempo hecho catástrofe, les ofrezco el abrazo. La consternación y la solidaridad diluyen muros, rejas y torres para encontrarnos en él. Va a ser un año que se los llevaron, hace más de un año me encerraron. Con todas las limitaciones hemos recibido la noticia, la ignominia. Desde entonces somos testigos de su reminiscencia, de cómo se hace luz y burbuja para aglutinar la esperanza en toda la patria y toda lontananza. ¿Qué palabra, qué discurso, qué fuerza de gravedad nos ha encargado los muchachos, nuestros muchachos? Todos lo sabemos y lo escuchamos en cada hora. Encuéntrenos. Y la voz se ha hecho una galaxia, un vacío, un plato de sopa, un vaso de agua, una cobija para la noche fría. Resuena en las ciudades, en las universidades, en las cámaras de representantes, en los cuarteles del secreto. Taladra la conciencia de quienes despiertan una mañana, de los maestros en resistencia y de los que se han sometido a la evaluación, de los aturdidos votantes, de las madres y padres que deben dolerse por la sangre que se derrama en todos los rincones, de las iglesias y los cultos. La voz es la espina que cala los oficios de los ombudsman, en los dictámenes periciales, en los reflectores de Televisa y TV Azteca, entre las garras de los mercaderes de petróleo y de minas en el subsuelo, de las giras diplomáticas en el extranjero. Encuéntrenos, es la consigna y la bandera impostergable, la rosa de los vientos, el santo grial. Es la ceremonia para exorcizar las enfermedades del letargo y el individualismo. Es el llamamiento a la nación, el plan de San Luis, el plan de Ayala, el mandar obedeciendo. Es la digna rabia y el yo soy Ayotzinapa. En fin, es la tarea, es la misión. Esa voz es para todos y para todas. Nos acicala, nos abofetea, nace en la historia de los pueblos marginados. Viaja por todas las sendas, en microbús o en avión. Se revela entre las líneas de todos los libros y los diarios. Irremediablemente, es la voz que grita a nuestra pequeñez y como un corazón latiente, limpio y claro, nos camina, nos alimenta, nos acompaña para que alcancemos toda nuestra estatura. Abrazos, abrazos, abrazos. Profesor Óscar Hernández Neri. Y bueno, ya lo mencionaba Carlos, el compañero, a pesar del encarcelamiento a que ha sido sometido y lo que implica evidentemente el vivir entre cuatro paredes, entre las rejas, a pesar de ello, su creatividad, su deseo de seguir impulsando los proyectos, su vocación por enseñar no se ha mermado. En ese sentido, ha estado, a pesar de estas limitaciones, ha estado pendiente de los diferentes proyectos, pero también se ha dado el espacio para hacer literatura, como decía Carlos. Y es precisamente este texto el que ha producido en los últimos meses, precisamente cuando se cumple un año de su detención, el 30 de abril de este año. tres pequeños relatos que son casi autobiográficos, en donde se relata el encuentro con un animal que para él ha sido relevante y ha sido revelador, el gato o los gatos. Un encuentro con los gatos en la infancia que le llenó de susto, de incertidumbre. Un segundo encuentro con otro gato que pareciera el mismo, pero que compartió con sus hijas un poco antes de ser encarcelado, pero que también dejó una honda huella en esa vivencia, sobre todo por el impacto que tuvo ese gato en el espíritu de sus hijas y cómo se reflejó después de haber muerto este gato, cómo se reflejó en el espíritu el dolor en el espíritu de sus hijas y cómo lo impactó a él a su vez. Y el tercer relato, también un gato que por azares del destino, que no sabemos y no se puede explicar, un gato que nace en la cárcel y que se queda a vivir ahí hasta que por un acto desafortunado de alguno de los presos es asesinado por los propios presos en su desesperación de no tener nada que hacer en la cárcel. En este relato del tercer gato, el gato canero, se llama el relato, se hace referencia a la forma de vivir, a la forma de trato que se da al interior de las cárceles, en donde pretendidamente el Estado plantea que debe de haber una reinserción social como parte del castigo o de la corrección ante los supuestos construidos o reales delitos de las personas que se encuentran ahí, pero que se han convertido más que en un sitio de corrección, social o de reinserción para los presos, se convierten en un sitio en donde impera la corrupción, en donde imperan las vejaciones y donde impera el abuso por parte de la autoridad, y sobre todo en donde se pretende apartar de sus compañeros y su familia a todos aquellos que se oponen a las políticas en este estado, esas políticas que nos pretenden imponer a través de incluso de la bayoneta. Y bueno, estos son los relatos brevemente que están en este texto y que ojalá y en alguna ocasión tengamos la oportunidad de que ustedes los puedan leer. Pues esta es mi participación. Muchas gracias. El Pueblo, medio independiente. Pues muy bien, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a todos por permanecer con este calor, a todos los que están pasando, los seguimos invitando a que se integren a esta presentación del libro Poemas para el Pueblo en Lucha. A continuación, les pedimos que recibamos fraternalmente y solidariamente al compañero Daniel Jiménez, quien nos va a hacer el paro de presentar el libro Poemas para el Pueblo en Lucha, de aquí de su vecino, autor de este libro, el compañero Carlos Esteban Jiménez Martínez. Daniel, el micrófono es tuyo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el paro, chingón por estar aquí. Va, pues sí, como dijo Diego, nos tocó hacer unos comentarios acerca del libro, más que pues contarles qué es lo que pasa en este, lo que tiene, ¿no?, adentro este poemario. Pues este más bien son unos comentarios de admiración a un poeta, a un luchador social, a un militante que particularmente admiro mucho y que a mí se me hace bastante loable que esté realizando este tipo de poesía, de trabajo, con el lenguaje del barrio, con el lenguaje que nos identifica, ¿no? De alguna manera despojando a la poesía de ese de esa creencia de que es solamente para los intelectuales o para los que fueron a la escuela y esas cosas, ¿no? Entonces, pues primero voy a leer la biografía del compañero y luego los comentarios que escribí acerca de la lectura de este poemario. Carlos Esteban, 1985, hijo de Estela y Carlos, militante de la lucha del pueblo, volantero, pintor, mesero, taquero, vendedor, ambulante, obrero, chícharo, empacador voluntario, periodiquero, ayudante de mercado, etcétera. Trabajador y difusor de la poesía, fundador de manera colectiva del Pueblo Medio Independiente, donde conduce un noticiero matutino, estudiante de creación literaria en la UACM. Expreso político en el reclusorio Oriente por represión de Mancera el 10 de junio del 2013 en el Zócalo, bajo proceso penal con sentencia de 4 años, 4 meses de prisión, que se encuentra en apelación dicho proceso. No aceptará ser culpable, aún signifique volver a prisión. Organizador de festivales culturales en espacios públicos, plantones, manifestaciones y universidades. Ganador y finalista en concursos de poesía, Cooperativa Boeing, UACM, Claustro de Sor Juana, Estela de Luz, Casa del Lago. Prefiero los recitales de poesía donde se comparte y no se compite. Sus textos han sido retomados para ilustraciones, lecturas en Monterrey y el estado de Chihuahua. Un poema dedicado a Ayotzinapa y su hermano fue montado, hecho performance por el colectivo de teatro independiente La Cuarta Pared. Antes de su detención política fue criminalizado y expuesto en todos los medios de comunicación como vándalo. Aristegui lo entrevistó 2 veces y retó a Mancera a debate público, pero cobardemente Mancera no aceptó. Fue censurado por un empleado del gobierno llamado José Manuel Dip, donde también él participaba con programas que fueron censurados. Desde 2013 realiza un programa de poesía donde ha entrevistado a más de 100 poetas con enlaces a varios estados. Tiene un compañero indiscutible en el proceso de la poesía, Román Borrego. Ha participado en la construcción de una casa de cultura y un comedor popular en su comunidad y ahora en una radio popular en Agrícola Oriental, su colonia, y uno de sus amores principales. Este primer libro tiene 2 objetivos. Reunir dinero para la publicación de su poemario completo, que consta de casi 100 textos, y la construcción de la editorial El Pueblo. Por decisión política, solo ha publicado en medios independientes. Sus textos no son escritos para la academia, sino como un regalo sincero para las sonrisas, manos, voluntad del pueblo y para Ana, obrera de su corazón. Pues ese es Carlos Esteban, y esto es lo que yo escribí acerca de este libro, del poema, del poemario, que se titula Poemas para el Pueblo en Lucha, que pues todos lo podemos adquirir en estos momentos. Escribir poesía combatiente en tiempos de censura y asesinatos, en tiempos donde el Estado y sus personeros muestran sus fauces violentas y brutales a todas las expresiones de oposición a su régimen de muerte, es en sí un acto subversivo. Para Carlos Esteban, la poesía no es cosa de academias o de instituciones. Él, congruente a su pensamiento comunista, enuncia cada palabra con la conciencia de clase que caracteriza a quienes han entendido el papel fundamental que representan las palabras y las ideas en la lucha contra el capitalismo. Su poética es una poética de clase. Toma postura por los pobres y celebra sus luchas diarias en cada uno de sus renglones. Carlos Esteban se pregunta, cito textual, ¿existe la poesía? ¿Qué poesía puede existir en millones de empleos temporales? ¿Hay amor en más de 100,000 muertos injustos y vueltos solo un indiferente número? Cierro la cita. Aquí es cuando el poeta se da cuenta que su voz y su pluma conllevan una responsabilidad con todos sus hermanos y hermanas de clase. Siente toda la injusticia y surge la necesidad de la pregunta, del cuestionamiento hacia sí mismo. ¿Dónde es que se ubica la poesía hoy en un país de desaparecidos? ¿Dónde es que nace el canto rebelde y libre en un país militarizado? A lo largo del presente poemario, intenta dar respuesta a la incógnita. Veamos, pues, si la poesía pertenece a los ricos, aburridos y estériles representantes de la academia y de las instituciones, o bien, si la poesía pertenece a todos aquellos lugares cotidianos donde el obrero encuentra su amor imposible en una madre soltera vendedora de garnachas y, cómo no, en las barricadas, minutos antes de combatir a la policía, durante la irrenunciable defensa de la vida. Con alegría y esperanza, doy cuenta del lugar histórico que ocupa Carlos Esteban en la escena poética del país. Él pertenece a ese reducido pero importante movimiento de poetas cuyas reivindicaciones estriban en el lenguaje del barrio y acertadamente lo vincula con los demás temas presentes en su obra, resultando esto en una estética propia de las clases pobres, la cual no necesita de las grandilocuentes palabras de los eruditos de la materia para provocar el sentir en quien lo escucha. Carlos Esteban, apuesta por establecer una relación inmediata con quien se acerca a su poesía. Es decir, nadie puede permanecer indiferente ante este importante bastión de lucha que la poesía representa para los sectores marginados. Los temas que encontramos en el libro Poemas para el Pueblo en Lucha establecen una total correspondencia con el título. Desde los temas más actuales como la matanza y desaparición forzada por parte de las fuerzas del Estado realizadas contra estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, hasta poemas dedicados a los sitios históricos de la lucha en México, la fatídica noche del 2 de octubre, la larga lista de matanzas cometidas por los gobiernos en turno, todos ellos representantes de la clase burguesa. Mas no es todo. El autor inmediatamente propone la idea de que las expresiones de la lucha del pueblo trabajador no son solo aquellas cuya existencia sucede durante marchas, plantones y demás actividades propias de la militancia, sino que la lucha del pueblo es día a día y se presenta en los diversos espacios en donde tanto explotados como oprimidos confluimos en la obligada actividad que supone la venta de nuestra fuerza de trabajo. La mujer es un tema central en la presente obra. Letras dedicadas a las barrenderas que no solo limpian las calles de la basura producida por el consumismo voraz, sino que su actividad es también recoger todos aquellos anhelos caídos por el plomo de los policías. Barrenderas, como diría Carlos, que están íntimamente ligadas a la desgracia. Damos cuenta que la mujer a la cual Carlos Esteban dirige sus esfuerzos literarios no es esa musa conservadora y limitada por el patriarcal normativo propio del desarrollo de la sociedad capitalista. Carlos Esteban dedica sus versos a las mujeres que trabajan en table dance y de día son maestras combativas, mujeres trabajadoras quienes venden sus calorías en tiendas de conveniencia, cuyos cuerpos pasan horas y horas sometidos a las brutales jornadas laborales que la patronal instrumenta en aras de la extracción de la plusvalía y la generación de la ganancia. Él le canta a todas aquellas mujeres cuyas manos, sin lugar a dudas, serán las portadoras de los estandartes más legítimos de la revolución. Si los temas políticos y la mujer son fundamentales para entender la poética de este poeta obrero y de barrio, el tema del encierro y la cárcel es un tema que transita como fantasma por este libro, como un espectro centinela, como un pasajero constante que recorre cada punto y coma, cada letra, cada palabra, cada espacio vacío generado en la implacable e incesante soledad. Y aquí debemos apuntar que la soledad es ya una tertulia con la muerte, y es así que se genera el hilo conductor que nos traslada a reivindicar a los que no están físicamente con nosotros, a los que no tenemos a la mano para darles un abrazo o un beso, a los que se han ido por la negligencia del Estado o por pensar distinto. Carlos Esteban dedica sus textos a esos que siempre estuvieron dispuestos a emerger de las tinieblas del olvido para decir presente, para recordarnos que el olvido es una práctica traidora para con aquellos que su vida fue consagrada al ideal de la liberación de los pueblos oprimidos. Como diría una de las plumas más brillantes de América Latina, cualquier poeta que se precie de serlo debe tener al menos una historia carcelaria. Él la tiene, y ha encontrado en la reivindicación de esta una forma de solidaridad histórica con todos y cada uno de los presos políticos del mundo y del país. En este libro nos encontramos a un poeta comprometido con las causas justas de su pueblo, un poeta con conciencia de clase, pero no esperemos encontrar a un simple panfletario de la revolución, no, por el contrario, a lo largo del presente poemario podemos encontrar un lenguaje fresco y asequible. No obstante, se descubren certeras consignas políticas, cosa difícil en estos tiempos de debilidad teórica. Por ejemplo, asegura que el caso Ayotzinapa se trató de un crimen de Estado y por ende de un crimen burgués, y rompe con la estrecha visión de la oxidada izquierda mexicana y del oportunismo pequeño burgués, aseverando que Ayotzinapa también fue un crimen cometido por empresas y corporaciones, las cuales desarrollan y llevan a cabo políticas de exterminio contra los más pobres de la tierra. Carlos Esteban plantea la interrogante acerca de la existencia de la poesía, y es el mismo quien nos indica dónde se ubica, no sin antes dejar claro que la poesía no pertenece a los ricos y aristócratas de la palabra, sino pertenece a los pobres que día a día construimos el irrenunciable camino hacia la revolución proletaria. Pero dejemos sea el propio autor de Poemas para el Pueblo en Lucha quien desvele el paradero de la poesía. Cito textual: la poesía está aquí, ahora, en las sonrisas, el baile y los puños del pueblo. La poesía está cuando vamos gritando, el pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias, compañeros. Pues a continuación, el autor, camarada Carlos Esteban Jiménez va a leer algo de los poemas que están aquí. Y pues seguimos insistiendo, si quieren adquirir el libro, pues está aquí en Cooperación Solidaria. Va a firmar únicamente los primeros 10,000 ejemplares que se vendan y ya posteriormente pues los demás van a ir así en blanco. El Pueblo, medio independiente. Muchas gracias de verdad al compañero Daniel Jiménez por estas palabras de verdad generosas. Nos sorprendió, así se escucha bien, bien chido el libro, hasta dan ganas de comprarlo. Y pues bueno, tenemos que iniciar con algo que para nosotros es muy importante. Cumbia. La verdad es que queríamos hacer eso. Es la primera vez que nos toca hablar de nosotros mismos. Y pues sí, nosotros reivindicamos lo popular, lo guapachoso, lo comunitario, como una forma para podernos expresar. Pensamos que la literatura no tiene que ser un acto hostil e indiferente para nosotros. Y pues bueno, vamos a compartirles algo de la poesía que viene en este libro. Bueno, no sabemos si sea poesía, en realidad la poesía es algo subjetivo, ya cada quien decidirá si lo es o no lo es. Se va Luis Flores, atención, llega quién, Hugo, el abuelo, ¡gol! ¡El abuelo! ¡Estamos en el Mundial! Bueno, ese era un audio del abuelo Cruz anotando un gol. México y la cuestión de no fallar el tiro. ¡México, México, ra, ra, ra! ¡México, México, ra, ra, ra! Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Pinche árbitro vendido, ya será en 4 años. Peña Nieto, culero, privatiza tu agujero. México ha perdido, palmo a palmo, hueso a hueso, ojo por ojo, diente por diente. Ha perdido tanto llanto en sus 100,000 asesinados, masacrados sin remedio, sin cruz de recuerdo, sin agua en el desierto, sin tierra. México, México, ra, ra, ra, México ha perdido, México, México, ra, ra, ra. México falla los penaltis, ya ha perdido gol tras gol de mutilados, obreros caídos en enfermedad día tras día, donde son masacrados en la palabra del patrón, despedido, ni trabajo, ni mundial, ni latido nos han dejado. 16 segundos, vamos a ver si no agrega más, viene el pelotazo, 10, 8, aquí viene Luis, matador. México, México, estamos en el Mundial. Los que se ponen la verde y los que no, hemos perdido la cuenta de los mexicanos tras mexicanos, tras mexicanos avasallados de toletes, leyes, hambre y no amor. México, México, ra, ra, ra, México ha perdido. Aparte de perder un hermano, a muchas madres, de mirar violaciones tumultuarias en los comerciales de televisión, también hemos perdido esa certeza de la alegría colectiva, donde no duela tanto el hambre de los nuestros. México, México, ra, ra, ra, ya merito, ya merito. México camina y patea la pelota y nos ponemos bien chingones para festejar en el Ángel, pero también México llora, tiene hambre y también le dan trivias, regalos y despensas y cárcel y silencio y patadas y desprecio. México, México, ra, ra, ra, México ha perdido. México, México, ra, ra, ra, México ha perdido sangre, se está sangrando, gotea minuto a minuto, y tanda de penaltis ya no le queda mucho, porque a México le han robado los goles, no era penal, y el petróleo lo han pateado en la cancha y en las calles, con Mancera que se pone la playera y también el tolete, alzando la mano al cielo y diciendo, acabar con ellos, acabar con ellos. México, México, ra, ra, ra, México, México, ra, ra, ra, ha perdido. México ha perdido y eso duele. México, debes patear el concreto y las leyes. México, te debes alzar, tomar la pelota y apuntar. México, apunta bien, bien, apunta bien, que cuando salga el tiro de la historia, no vas a fallar. Escúchalo bien fuerte, México, no vas a fallar. Ese tiro proletario no fallará. Sí, señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Ahí viene Arellano, arranca Luis. No le puede tocar, está fuera de lugar, pero sí a Cuauhtémoc. Mejora Ramón, llega Ramón, el servicio, Cuauhtémoc. ¡Gol! Pues bueno, ahora queremos compartir un poema que para nosotros es muy importante. Este tiene un epígrafe del compañero Alejandro Bautista. Se lo compartimos cuando él, bueno, todavía estaba en prisión, que se difundían las cartas que Perla nos hizo favor de compartir. Y desde ese entonces ya lo admirábamos por su literatura. El compañero Alejandro Bautista sin duda es un ejemplo. Y bueno, este poema... está escrito pensando en vincular lo que sucedió el 2 de octubre del 2013 cuando fue detenido Alejandro y el 2 de octubre de 1968. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso. La brisa en mi rostro, la lluvia en mi torso y las nubes en mi espalda son testigos de mi pesar. Alejandro Bautista Peña, preso político en el reclusorio norte desde el 2 de octubre del 2013, salió de la cárcel el 6 de noviembre del 2014, murió la mañana del martes 28 de abril de este año, luchando hasta el fin. Este epígrafe del poema lo tomamos cuando Alejandro estaba preso injustamente, vivo lo admirábamos ya, parafraseando a Pablo Neruda: si estamos orgullosos de sus muertes, es porque estamos orgullosos de sus vidas. Alejandro, ¿cómo escribirle poesía a un muerto? Alejandro Bautista Peña, tu muerte es política. Suspiro, susurro, Susana taladrada. Ahora las aves te pueden atravesar de tanto tiroteo en la calle. Arrodillarse ante la desgracia. Cuántos pobres, cuántos millones, cuántos condones sin utilizar que nos trajeron diputados, funcionarios, custodios y granaderos. Cuántos generales y militares. ¿Cuántos Peñas Nietos y Mancerdas costará la sangre de nuestro pueblo? ¿Improvisar una matanza en la plaza? ¿Ponerse a ganar la vida en un puesto de tacos de canasta como los de Sur 16? Sin prestaciones, sin aguinaldo, ni vacaciones. Todos, todas, todos sus días. Nuestros muertos, alaridos que se ganan la vida donde la sangre aún duele. 1968, hagamos las olimpiadas después de la matanza. Y Susana taladrada. Ahora las aves te pueden atravesar. Alejandro Bautista, eres polvo, te podemos tocar. Su nombre, su patria, su distancia, su silencio. Silencio. Su grito, su cuello, su recuerdo. Su ya no volver a casa por la noche del 2 de octubre. Su credencial de estudiante encarcelada. Susana taladrada. Ahora las aves te pueden atravesar. Hincarse ante el tirano. Rezarle y pedirle perdón. Sangre hecha costra en la historia, sabré tu nombre, vendrás con tu sonrisa perdida. ¿Cuál fue tu último pensamiento? Sabrás que después de muerta aún te recordamos cómo era la mirada de esos militares y policías asesinos. ¿Cuándo dejaste de llorar sangre en la plaza de las tres culturas? ¿En lo mismo patria? ¿En lo mismo patria que desierto de inmigrantes y mujeres desplazadas con el sol goteando sed, trayendo hambre, colgando del vientre? Susana taladrada, ahora las aves te pueden atravesar. Hoy te llamas María, hoy te llamas Susana y te siguen asesinando en medio de la noche, de los días. Me dueles, compañera, nos dueles. 50 pesos el kilo de injusticia. 45 años después, Alejandro Bautista en la cárcel, Luna Flores en la cárcel, Jaspa Montaño en la cárcel. Jaspa, escúchanos hasta el reclusorio sur, te vamos a liberar. Jaspa, libertad. Susanita, eres lo que es indigente, penando en lo que llamamos bandera. Mexicanos, el pinche grito de guerra. Tu muerte de dolor acribillada en el discurso de Díaz Ordaz. Ya no gritas, compañera, date cuenta. Ya no gritas con tus 68 codos, ojos, zapatos, bufandas. Echas tantísima sangre en la plaza. Y tú sigues insistiendo. ¡Justicia! ¡Justicia! La justicia popular solo llegará cuando la sangre del burgués comience a correr. Susana taladrada, ahora las aves te pueden atravesar. Las cosas cambian después de la bestia, pero aquí seguimos siendo los mismos insistentes. Algunos tomamos el fusil proletario, otros nos hicimos camino en cárcel clandestina, donde las madres y padres lloran y no paran. Otros pinches culeros se pusieron a cobrar quincenas puntualmente en el PRI. Pero sigues. Tú eres nuestros muertos. Tenemos la vista rara por nuestros heridos, nuestros con dolor. Y el señor en turno, Díaz Ordaz Mancera, PRI, PRD, Peña Nieto, nos quieren prohibir marchar y luchar. Nos han dado cuenta que los pies, las manos, el amor nos pertenecen. Susana, suspiramos por ti. Mañana saldremos a recordarte con el puño en alto, con la sangre y tu susurro. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Anda, Susana, levántate! ¡Levántate, Susana, y lucha! ¡Deja de estar muerta! ¡Levántate y organízate en asambleas populares! ¡Pueblo, levántate! ¡Levanta, Susana! ¡Tráela de la muerte! ¡Gánale a la muerte, mala muerte, malísima muerte! ¡Pueblo, levanta a Susana y Alejandro Bautista y llévalos a ese 2 de octubre antes de que sean muertos para que vuelvan a gritar codo a codo con los nuestros! ¡Venceremos a la muerte! ¡Venceremos! ¡Porque el pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Muchas gracias. Íntegramente la responsabilidad. Como les decíamos, este es un esfuerzo colectivo, no es un acto individual. Jurídica. Es escrito con toda la sinceridad para que sea escuchado por nuestro pueblo. A nosotros no nos interesan ni las academias, ni las instituciones, ni el aplauso del funcionario en turno para que nos imprima unos libros mejores y no salgan con las hojas chuecas como el de nosotros, o que si le raspan mucho se despinta. Discúlpenos porque, bueno, hicimos de verdad un esfuerzo por sacarlo. Es muy sencillo, como hemos dicho, es un libro sencillo para gente sencilla, con un lenguaje sencillo, no es un lenguaje rebuscado, y en este contexto definitivamente existen muchas personas a las que tenemos que agradecer, pero digamos hay compañeras, compañeros a los que les debemos mucho por su condición, por su dignidad, por su generosidad, pero sobre todo, y lo más importante, por su congruencia. Entre ellos está el compañero Diego, que le quiero agradecer profundamente. Llevamos años y seguimos insistiendo desde todos lados, desde todas las trincheras estamos dando la batalla, porque tarde que temprano vamos a hacer, como decía la compañera Perla, que compañeros como Alejandro Bautista, que ya no están aquí, pero que hasta el último final, hasta el último momento de su vida lucharon para que puedan estar en paz, hasta que vivamos con justicia. Y eso es un hecho que no es solamente un deseo, es una condición irrenunciable. Tarde que temprano nuestro pueblo va a triunfar, y estos textos esperemos que sirvan para que nos le recuerden a quienes les toque ver eso, todo lo que tuvimos que luchar para cambiar las circunstancias. Pues bueno, ahora ya casi para ir terminando, porque bueno, como se dan cuenta son textos muy largos, yo no sé si son poemas o más bien parecen cartas de amor. Este poema es un poema de amor. Se lo escribimos a los compañeros de Ayotzinapa y a mi hermano Alberto, que falleció el 8 de diciembre de 2013. Estudiamos en aquella primaria de allá, la Antonio de Mendoza. Somos vecinos de aquí. Aquí llegamos a jugar muchas veces. Esta avenida la recorrimos muchas veces. Y mi hermano murió porque simplemente en este país la salud no es un derecho. Estuvimos de hospital en hospital en hospital en hospital hasta que falleció. Un 8 de diciembre del 2013. Este poema va dedicado para él, porque también siempre tratamos de hacer eso, vincular lo que vivimos con lo que vemos, con lo que nos toca ver. Poema para los estudiantes de Ayotzinapa, para las madres y padres de los estudiantes detenidos desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, para mi hermano Alberto, que murió el 8 de diciembre del 2013, por falta de seguro social, como mueren miles de los nuestros. Pueblo de veladoras y hambre, obreros de fábricas destruyalientos, amor de canciones desconsoladas, campesino de sudor y leyes en la espalda, dejando llagas, madres de tanto vientre lastimado en el tren que va para el otro lado, camarada puño en alto entre las balas, presos políticos, niños, niñas, para los que vienen donde el papalote aún vuela. Escribo a ustedes y un poco más a nuestros asesinados, acribillados, locos, inmigrantes, presas y desaparecidas. No las olvidamos, nos aferramos a ustedes en el aliento, en el viento. Aunque los asesinos de siempre los quieren maltratar, de nuestros puños alzados, nos vamos pasando el tufo de las balas, mirada a mirada, funeral a funeral, llanto a río, dolor al que ya de por sí es guerrillero. Estamos a distancia mínima de dedos por cavar nuestra propia tumba y que nos ponga el letrero, murió por narcotraficante, pero más que nada, murió por ser pobre y ser estudiante. ¡Crimen de Estado! ¡Crimen burgués! Esta noche dicen que los normalistas fueron cayendo uno a uno en una fosa. Yo no les creo. ¿Cuánta tinta de periódicos manchando los dedos será necesaria para el consuelo de su familia? Son unos culeros, pinches asesinos. Eso no los volverá a traer. Basta un abrazo y secar tus lágrimas de sangre llenas de cifras oficiales. 1, 2, 3, 4, 5 mil, 2,804, 14,682, 52,626, 100,000, 150,000 asesinados. ¡Pueblo! ¡Nos tienen en guerra! ¡Y nos desarman! Alzarnos, como se levanta el viento entre las balas que salen del pecho de nuestros asesinados. Todos tenemos nuestros muertos. Ayotzinapa, la matanza de un poquito de todos. Y yo tengo la muerte completa en el cuarto de al lado. Escúchame bien fuerte. A ti, hermano Alberto, tan de la casa de la madre, tan 10 meses de tu ataúd de la sala, tan nuestro, tan de mis ojos, tan callado, tan de tus camisas y chamarras que he tomado entre tus cosas y me he puesto para salir a la calle pensando y convencido en la revolución proletaria, tan lluvia, tan llanto, tan, para más de 150 mil mexicanos que su última melodía fue ¡bang! ¡Bang! Tantos muertos, tantos quedamos. ¿Dónde estás, Alberto? ¿Dónde estás, carnal? Corres y escribes consignas con los 43 desaparecidos. No estamos muertos. Tenemos los ojos, movemos los pies. Hermano, ¿estás con los otros 150 mil asesinados? ¿Dónde? ¿Dónde están los estudiantes desaparecidos? ¿Dónde están las mujeres asesinadas y que van siendo regadas por toda la patria? Esta noche no quiero escribir de muerte, pero debo hacerlo. Esta noche debo de escribir, quiero escribir. Pero antes me pregunto, ¿qué debe de hacer quien se dice poeta? En mi país, a la muerte uno se le encuentra en el boteo, en el mitin, en la fábrica, al dormir y durante la explotación del trabajo. El burgués, el militar, el dueño de la iglesia y la televisión nos vienen matando. Más de 100,000 suspiros echados pa' la tumba. ¿En verdad el asesino duerme? ¿Qué desayuna después de lanzar la orden? ¡Chíngenselos! ¡Son de Ayotzinapa! Esta noche no quiero escribir, ni hablar, ni pensar en muerte, ni la de mi hermano Alberto por falta de hospital, ni la de Julio César Mondragón que le quitaron la cara. Esta noche no quiero pensar en muerte, ni en la tuya, ni en la mía. Esta noche no quiero escribir de muerte, pero debo hacerlo, escribir. Su rabia es nuestra rabia, pero sobre todo, compañeras y compañeros, su enemigo es nuestro enemigo. Ya no quiero más huesos que no encuentran a sus parientes, ni madres que de un día para otro se convierten en llanto y sangre a borbotones saliendo de los labios. ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Esta noche no quiero escribir de muerte, pero debo hacerlo, escribir del pueblo diciendo, aquí inicia la organización que nos va a traer la revolución, aquí en la agrícola oriental, donde comemos tortillas con chiles verdes, vendrá la revuelta. Y es que mire usted, jefa, jefecita linda, que seguro ya vendrá, ya viene en camino, pronto pueblo, te vas a alzar de la espalda lastimada, donde nos exprimen las sonrisas de las manos del proletariado, cargando cajas, viene el amor. Leer, luchar, organizar. Leer, luchar, organizar. Para acabar con la guerra, debemos aniquilar a quienes hacen la guerra contra nuestro pueblo, hasta levantar a nuestros muertos y encontrar a los desaparecidos, porque entre tanto muerto a la mala, ¿quiénes? ¿Quiénes son los muertos? ¿Quiénes? ¿Quiénes seguimos vivos? Pero para poder estar en santa paz, muertos, vivos, aquí en la tierra como en el cielo, organizarnos, organizarnos, organizarnos, muertos, vivos, desaparecidos, todo el pueblo a la guerra popular. Muchas gracias. Pues bueno, ahora el último poema. Pareciera que están escritos a la derrota o al fracaso, o que son muy, muy, muy tristes, o que no hay esperanza, pero la verdad es que no. Estamos convencidos que nuestro pueblo un día va a cambiar el rumbo de la historia, porque son unos cuantos los que nos mantienen en estas condiciones de explotación, y esto ya se va haciendo insostenible. Nosotros siempre hemos dicho que respetamos todas las formas de lucha que se dan en el seno de nuestro pueblo, las reivindicamos, las admiramos y estamos orgullosos profundamente de ellas. La invitación que hacen estos textos es a organizarse, a luchar. Podemos luchar de las más diversas formas. Nuestro pueblo tiene un mosaico de posibilidades. luchar no solamente es ir a las marchas, ni tampoco, y mucho menos, luchar solamente es votar. Evidentemente que no. Existen muchas maneras. Y bueno, antes de despedirnos con este último poema, que es de los que más nos gustan porque pues hablan, digamos, o intentan hablar de la vida cotidiana de los nuestros, de cualquiera que viaje en el metro o en el camión, también invitarlos, hacemos un medio independiente, El Pueblo Medio Independiente, es un medio que, bueno, busca contrarrestar la dictadura de la burguesía con sus aparatos de propaganda. Los invitamos y pues bueno, seguramente estaremos retomando este esfuerzo de la Radio Popular. Lo estuvimos interrumpiendo algunas semanas por circunstancias, pero seguramente aquí vamos a seguir. Agradecerles profundamente a todas, a todos los que vinieron a compartir pues su palabra, y muchas gracias por escucharnos. De verdad que estamos muy contentos de que nos acompañen. Este poema va dedicado especialmente para todos nuestros presos. No hay que olvidarnos de ellos. Son compañeros como nosotros que decidieron luchar y que ahora están en la cárcel. Y en este país se cuentan por cientos, cientos de mujeres y hombres en este momento están en la cárcel de manera injusta, solo por alzar la voz. Soy pueblo y soy pobre, tengo tripas, sesos, corazón y guardada un arma implacable, la organización en asambleas populares, en la almohada, allí juntito a los sueños. Miro tres ventanas rotas en mis amaneceres, periódicos ladrando en la madrugada, se burlan de mí en la televisión, naco, indio, pendejo, pelado, violento, maestro de la gente. ¡Ay, violentos! ¡La violencia del pueblo! Me gritan, guardar las piedras, los palos y sus intenciones. ¡Venga, venga! Por su ración de votos y despensa. ¡Venga, venga! No me importa, me escondo entre la muerte del atropellado sin ambulancia. Dicen que dijo Dios que ese era mi destino. Soy pueblo y soy pobre. Cargo 10 horas de trabajo explotador sobre la espalda. 1 hora y media de empujones en el camión. 28 metros cuesta arriba. Todos los días, para subir el cerro de Chimalhuacán. Algunos días felices, mis hijos y el América campeón. Soy pueblo y soy pobre sobre mis abuelos, padres, y ahora sobre mis hijos ha caído una maldición de 136 artículos. Constitución mexicana, tenemos que respetarla, no me han servido de nada. ¡Que chinga su padre capitalista el patrón! Tengo huecos de hambre en la panza y gritos del patrón todo el tiempo. Gritos en el pensar, en el hablar, en los tobillos, durante todo el pinche tiempo del reloj, en la fábrica amoníaco, como las de la Sur 8. Y me van despojando de mi trabajo, me lo van quitando. No te hagas pendejo, patrón, tú me lo estás quitando. Soy pueblo y soy pobre, después de las 6 de la tarde, voy al infierno, valgo nada, viajo en el metro, del metro Chapultepec a Zaragoza, súbale, súbale, hay lugares, súbale, súbale. Ya tengo todos los éxitos musicales, me sé completa la antología de la Jenny, de Juanga y de la Arrolladora. Vamos al no, no, no, no. ¿De qué sirve? Caminamos, morimos, nadie hace nada, nadie baila. Aquí, aquí desaparecemos, aquí morimos, aquí nos explotan. Soy pueblo y soy pobre. Los que dicen que leen libros y están en las universidades no esperan nada de mí, pinche naco. Los que dicen que respete democracia me golpean con toletes y escudos. Los que dicen que no existo me vuelven un número 4984, preso del reclusorio oriente, delito, ataques a la paz pública. Los que dicen, piensan, hacen pueblo, que están con el pueblo, codo a codo con el pueblo y no se rajan a la hora buena, estallido del pueblo. Son justos, son como yo, Doña Cata, Melquiades y toda la pinche banda. Somos un chingo y seremos más. Pinche Televisa, cuéntanos bien. No somos uno, no somos 100. Soy pueblo y soy pobre. Y escúchame bien fuerte, mi amor. Ana, obrera de mi corazón, escúchame bien fuerte, mi amor. Somos pueblo y somos pobres. Y aún nos queda por hacer una revolución. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Pues esperamos que les haya gustado este esfuerzo, que de verdad ponemos con mucho cariño. Como lo decíamos, pues algunos vienen con las hojas chuecas, se nos pasó alguna página, pero están hechos con todo el corazón. Y como lo comentaba los compañeros, la idea es que a partir de este libro que ponemos a Cooperación Solidaria, podamos estar ya iniciando este editorial popular para seguir imprimiendo libros para el pueblo. Sabemos que muchas veces, bueno, un libro de 50, 100 pesos, pues es prácticamente un día de trabajo. Entonces no queremos hacer un negocio, queremos que se difunda la palabra y que de verdad la literatura, la cultura de nuestro pueblo, decía un compañero revolucionario, Mao se llama, la revolución cultural es un arma poderosa en manos del proletariado. Eso es lo que queremos, poner nuestra mente, nuestra idea, nuestra palabra, pero sobre todo nuestra acción, porque estas palabras no son sacadas de la imaginación, es lo que nos ha tocado vivir en la lucha cotidiana, en la lucha en los medios independientes. Esto es lo que ponemos al servicio de ustedes, del pueblo, y aspiramos que esto de verdad un día alguien, cuando triunfe nuestro pueblo, tome estos poemas y diga, vaya que costó trabajo cambiar las circunstancias, pero aquí estamos, porque tarde que temprano vamos a liberarnos. Eso que no les quede ni la menor duda. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y pues bueno, vamos a continuar con la actividad. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, Esteban, aquí te están esperando. Vienen desde Naucalpan por un autógrafo tuyo. Otro fuerte aplauso para el compañero Esteban, que nos viene a presentar su libro, Poemas para el Pueblo en Lucha. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias, que vienen desde tierras lejanas, desde Naucalpan, nos dice el señor que viene solamente a la presentación de este libro de poemas proletarios de Esteban, el obrero de la letra, el obrero del verso. Bueno, pues seguimos con la actividad de este evento político-cultural, la presentación del libro. Vamos a continuar con las canciones del compañero Zurdo. Después vamos a leer un poco más de poesía con los compañeros Selene Chávez, el compañero Román Borrego, Daniel Jiménez, también que nos ayude para terminar, para cerrar con broche de oro este evento político-cultural. ¿Sí? ¿Cierras tú, Zurdo? Perfecto. En el mismo orden, nos vamos pasando. Selene, el micrófono es tuyo. Un aplauso para la compañera Selene, por favor. Antes que nada, agradecerte, Selene, por esta solidaridad que tienes para venir a presentar el libro del camarada Esteban. Es chido la banda, chido del barrio. Pues te dejo el micrófono. El Pueblo, medio independiente. Bueno, pues la segunda ronda. Antes que nada, una felicitación, más bien reiterar la felicitación para Esteban, para toda la banda que está colaborando con él, con nosotros, por este esfuerzo de publicación independiente. Particularmente Esteban, pues lo considero un camarada cercano que me cae chido, además me gusta cómo escribe, y en función, bueno, yo generalmente escribo cosas como para mujeres, desde mi propio feminismo, y me late que existan camaradas varones que también se atrevan a deconstruir este proceso machista que hemos heredado desde antes de nacer, ¿no? Entonces Esteban es uno de ellos, y pese a que el proceso es largo, pues vamos por buen camino. Este texto está intitulado: Nací por última vez luego de los 20, bajo estrellas apagadas, mexicanas, estudiantes desollados, mujeres de pezones arrancados a mordidas. Comencé a vivir cuando desaparecemos 7 o más al día. Soy la lluvia de un planeta que no ha nacido, labios pariendo supernovas simultáneas, murciélago de las mil edades, florecilla sin tiempo en las espinas, caricias hambrientas, mis tactos van dejando estrellas muertas. Un anatema, tatuaje invisible, recorre mi columna vertebral. Tengo en la mirada al primer hombre que vio el fuego y tembló, sintiendo el temor de lo divino. Ando contradiciendo cara cruz de la moneda que dicta el camino. Voy a donde van mis pasos y me quedo donde se me pierda el corazón. Miro el mundo desde el fondo de mi tumba, igual que todas a las que acecha furtiva la vida. Compañera, revienta la burbuja inmensa de rabia y queja. Desnúdate, únete a las filas de nosotras, las locas, incorregibles brujas, sobrevivientes. Nunca más las sombras serán cobijo de nuestro vuelo, aunque a ratos las aves prehistóricas de la voz se extingan deteniendo su canto. No para siempre, no para la mujer que gime, canta, grita, desgarrando palabras, guerrillera asfáltica de los días, bestia que despierta con el desliz de sus dedos, letras tambores de guerra entre las piernas. Cualquier pastor nos vendrá mal, porque somos las descarriadas ovejas, las hijas que renuncian a Eva, abriéndose las venas a la luz de la luna, clandestina, habitante de vientres insurrectos, libres, vivas, nuestras. Gracias. Sí, pues, bueno, vamos a compartirles este texto que se llama Un Preso. Este precisamente lo hemos compartido varias ocasiones aquí con el compañero Esteban, porque una de las cosas que hacemos o que hemos llegado a hacer, que creemos que es una forma de acción directa muy eficaz, es compartir la poesía tanto como en las plazas públicas como en el transporte. Pues más que nada no sacamos pues como lana, pero lo importante es poder difundir en los lugares en donde pues mucha gente pues no tiene tiempo, ¿no? O sea, lo que tiene es trabajo, su casa y su camión que toma, ¿no? De ida y venida. Entonces ahí es donde la gente, pues digamos, tiene tiempo para poder escuchar la poesía. A veces ni siquiera saben leer o escribir, muchos nos han dicho, y pues agradecen que en los camiones se pueda hacer esta labor, y nosotros pues estamos muy agradecidos que nos escuchen. Este poema va para los presos. Los presos políticos, la compañera Luna Flores, que estaba presa en ese entonces, y pues todos los presos anarquistas, que el anarquismo nos lleva a la anarquía, que es el orden perfecto. Un preso. Lenguas de fuego con que lacer el dinero, leyes de metal con que golpean gobiernos, y golpean y golpean y rompen los huesos, someten la carne, no tocan los sueños. Anarquista, comunista, pensador y preso. Anarquista, comunista, pensador, encapuchado. Encapuchado, pobre, sin comer y amoroso. Escritor, lector, cariñoso. Y una bomba por amor en un cerdo. Un poema. Las calles de injusta bestia desteñidas. Oportunidad de perro salvaje en la urbanidad. Solo eso, como apesta el dinero en formato industrial. Olor, veredas, muerte, barrio, solución final. Barrio, solución final, formato industrial. Domesticación antipopular, telepantalla asesina, reclusorio de enseñar. Y las humanidades en las escuelas nos quieren quitar. Gente que a niños golpea para matar el soñar. Y corruptos que se agachan, venden su dignidad. A sus iguales masacran porque no quieren pensar. Incrustar guillotina de una puta catedral, mentirosos, violadores, el lastre sacerdotal. Los bolsillos del racista, clasista, moral, antiético, ruin, tormentoso y clerical. Nosotros, pensadores, amorosos, anarquistas somos. Reflexiones, convivencias y lecturas son jardines de horizontes y de dudas que me llevan a vivir entendiendo a la luna, a la presa y al satélite, sin pensar en eternos castigos y muerte, y me sirven para dar lo eterno para amarte, y me sirven libertad infinita de locura, y triplico abrazos que te hubiera dado si estuviera libre mi hermosura, y lengua de fuego que se estampe en mi armadura, bombardean de nuevo con prensa asesina.

Educación pública de nada, va avanzando en galopada, en forma de tuercas de engranes, empleado en despensar, gritos de regaños, estrés, olvidar a los abuelos, miseria eterna de suelo, para eso mejor guerrillero. Sin hijos no hay urnas, sin hijos no hay elecciones, sin partido se dibuja lo que alumbra, quema de papeles, humo de la vida, sedes de tormento ya caídas. Nunca hay presupuesto, nunca hay presupuesto, vueltas y vueltas, siglos, tiempos, se acabó. Vamos por las vidas dignas, por los salones sin sillas vacías, de los que se fueron al monte o están desaparecidos por decir que hay sillas vacías. Así que grita, maestro guerrero, con potencia, grita por luchar, maestro campesino, maestro proletario, enséñame a pensar, empleado citadino, vendedor caminante, puestero, pepenador, de la fábrica de muerte, de las orillas, zonas industriales que huelen a mierda indescriptible, sonriente sirviente de sus anaqueles, amabilidad fingida de unos pesos la quincena, trabajadora doméstica, poeta de cocinera. Recuerda el 5 de mayo, es el día de los sueños, es el día de los brazos, con los brazos, ser mucho más que dos. Es el día de te levantaste, que vuelve el día de la bonanza, contra el terrorismo patronal del desprecio, matar la máquina de la vida diaria, organización, asambleas, sombras en guerrilla urbana. ¿Y tú qué haces sentado? Godines de computador, mueble móvil de oficina, bombardeo de tu vida de esquirol. La bomba pasa con pancartas debajo en la ventana, revienta la horca de tu corbata, de Nescafé, ácido y estrés, te jalan la punta, te la aprietan. Bajo la mesa mueves nervioso el pie, eres minero, jornalero de oficina, te dicen empleado, oficinista, pero eres obrero, señor como licenciado en sumisión. Tú eres el de afuera, con la tripa del patrón mundialista, invítalos a dejar de respirar, sé libre, sé potencia creadora, muerte al burgués, organización laboral. Soy jornalero de San Quintín y soy minero de Cananea, soy maestro y normalista, trabajador amolado de ciudad, calvo oficinista, soy tú. Bueno, pues ya para terminar y pasar con el compañero Zurdo, ya para cerrar el evento, unas 3-4 cancioncillas más. Pues sí, como decía Carlos Esteban, la poesía es un acto colectivo y no un acto individual. Es por eso que yo voy a decirles un poema de alguien que fue el primer poeta que yo leí, que es Rodrigo Solís, y que tiene que ver con esta tribu a la que pertenecemos, de andar en bici, de movernos pues en la ciudad con este medio. Allá en el barrio llevamos dos compañeros esta cuestión de la bici, ya cada vez son más los que desecharon el automóvil. Bueno, pues ahí va. Privatizamos el coche por cosas de la economía. Conmovido mi papá me regaló una bicicleta. Alarmada mi mamá me dio un casco y ella la luz que parpadea. Y en bici vi que vivo en lo más bajo de un valle, por eso siempre es más fácil regresar. Y me volví ciclista, anarquista, banquetero, saltatopes, antisemaforista, profanador de distribuidores viales y cruceros. La ciudad, deporte extremo. Porque todos los coches matan, así nomás, llega tu coche y me mata. O no llega, y desde lejos me envenena. O se instala en mi futuro alguna gasolinería o algún imbécil dinamita mi país por petróleo. Todos los coches matan. También las drogas matan, por eso están prohibidas. Posesión de drogas, cárcel. Posesión de coche, estatus. Además puedes pagar el teléfono, comprar hamburguesas o asesinar a alguien sin bajarte de tu coche. Y tú eres bueno, original, amable, amoroso con los niños y los perros. Es más, hasta podríamos ser amigos. Pero te subes a tu coche y te vuelve chofer, conductor, chilango, loco. El cerebro masticado por el locutor hasta que termina repitiendo con él que este mundo estaría mejor sin marchas, sin topes, sin paraderos, sin más cruces que las de los peatones muertos, y sueñas con un paraíso de highways y con hacer 15 minutos a cualquier parte del universo. Todos los coches matan. Gracias. Pues ahí está, anden en bici y tomen mucha agua. Zurdo. Va, bueno, este es el, bueno, la última participación que tenemos nosotros. Les voy a leer un texto que se llama Consideraciones para acercarse a una jauría de niñitas. ¿Escuchas? Es una voz. Ay. Otra voz. Voces otras aullando. Cada una bajo su luna. Alto, fuerte, quedo, quedo. Silencio. No abras la boca. Escucha, atento. Reclaman. Su voz estruendo, feroz, dulcísimo. Es llamado amigo de las otras. Somos muchas. Niñitas rosas, niñitas de piernas, rojo cielo. Con hambre, negro cielo. Blanco nube, sueños, pariendo. A través de los ojos, puños rotos. Curados a lamidas nocturnas. No tengas miedo. Aunque vienen por ti, no tiembles. No hemos venido a hacerte daño. ¿Escuchas? Te están invitando a danzar mano a mano con el porvenir, a destruir todo poder. Te invitamos a vivir. No pretendas decirnos qué hacer. Somos cuerpos sin nombre, almas escarificadas sangrando letras de la estrategia política que dice soy mujer en cada bandera. Mar, a ti no te robaron la espuma. Gavilán, tú nunca has sido la presa, el pedazo de carne flotando a merced de un viento salvaje. No, tú no sabes por qué aullamos. Cierra la pinche boca. Tú no despertaste madrugadas bañado en sudor y lágrimas, apuñalado por el miedo, odiando tu condición, las condiciones de tu condición. No, infinitamente no. Tú no sabes por qué decidimos levantarnos. Tú no sabes por qué volamos. Si lo aceptas, compañero, estás convidado al banquete de deconstrucción. Levanta el puño, alza la voz, une tu grito a nuestro aullido, compañero. Somos los oprimidos, somos las oprimidas, les oprimides. Tenemos una pelea a muerte contra el olvido. Ven, no pretendas no escuchar. Sí, venimos en jauría. Sí, somos niñitas y sí, somos violentas. ¿Escuchas? Es el aullido de una jauría de niñitas. Gracias. Y bueno, por último, queremos leer este texto en homenaje a Carlos Esteban, que como les comentaba hace un ratito, pues él es un compa que siempre está como en este proceso de deconstruir el machismo, en el cual nos hemos venido a socializar pues desde antes de nacer, desde nuestros papás, desde absolutamente todo, ¿no? Entonces, este texto se llama Mujer Pueblo. Volver a tus brazos es leerte poesía en mi funeral, dice el epígrafe. Mujer pueblo, en tus brazos prietitos han transitado los desposeídos, los humillados, las balas de suicidio. Llevas en tu piel el tatuaje de los hijos desaparecidos, los trastes viejos donde comen los perros callejeros, y todavía medicina para nuestros heridos. Mujer pueblo, has visto la lluvia llegar hasta las muelas chuecas, el bombardeo y el tren del hambre que nos atraviesa los cuerpos. Aún así, tocas mi tóper a medio llenar de comida de obrero, plantonista, y dices, vale la pena luchar. Mujer pueblo, me causa simpatía tu rodilla y las rodillas del albañil que cargan el trabajo, el equipo de fútbol eliminado del mundial y las deudas por el televisor. Mujer pueblo, amo tu espalda tatuada, pero amo aún más las espaldas que cargan los bultos de cemento, que llevan y traen la desgracia, del hambre en el monedero y los senos molidos por tanto llanto de hijos asesinados. Mujer pueblo, me gusta tu sonrisa, como las risas que estallan en las canchas de fútbol, donde la niña y la abuela aprenden a bailar salsas del desamor. Mujer pueblo, quiero a cada uno de tus poros de la piel, cuando con los tuyos toman el volante, el micrófono y por todos lados van gritando, ¡organízate y lucha! Mujer pueblo, tienes un chingo de noches de desvelo, nos pasa el hambre entre abrir y cerrar el refrigerador y no mirar nada, tenemos costras de las herramientas paseando entre los dientes, aún así no damos risitas a la hora de la comida, te quiero chaparrita, ¡ay suspiro! Mujer pueblo, entre levantarnos y seguir siendo explotados, ya no va quedando mucho, vas tarareando. Mujer pueblo, vamos a besarnos, en medio de las tanquetas militares que cuidan las casillas, poner banderas sangre y turnos de guardia rolados, afuera de la fábrica para cuidar la huelga, poesía en los cristales del banco y tomar por asalto con bombas molotov al tirano. Mujer pueblo, seamos los que las calles quieran, pero no dejemos el dolor por donde pasa el diablero, la vendedora de frutas, el camión de gas y la niña que persigue mariposas. Mujer pueblo, seamos batalla ante la represión. Amor, seamos lo que las calles en medio de la revuelta quieran. No podemos eludir la flor en medio del concreto. Mujer pueblo, hagamos principio de caricias en la salida del metro, atrás de la iglesia, donde mean los perros o aman los que aún quitan el polvo de las nubes. Curvea tantito el corazón y seamos lo que las calles quieran. Mujer pueblo, te llevo donde la sal del mar comienza. Mujer pueblo, tienes toda la furia de un pueblo en lucha en tus hombros, que conocen de tener el vientre inflamado de llorar bultos de hambre. Mujer pueblo, te escriben cartas de amor, los desollados, los mutilados y tuertos. Mujer pueblo, anoche abriste la garganta, en pleno mitin y de ti vino la lluvia y la guerra del pobre. Mujer pueblo, en tu táctica y estrategia viene la guerra para tomar el cielo. Gracias y felicidades al compa Carlos, que la lucha siga. Bien, este poema es Hemos perdido un paraíso. El remolino de tiempo nos trae libros empolvados, esas voces olvidadas, los amores disfrutados y el gran odio al potentado. Se ve el tiempo y llega nada, pasa aire y luz en mi ventana, en la conciencia la que me dice, no hay movimiento de fuego ni de risas avalancha. ¿Que ya vienen los jinetes? Si desde que nací me quitaron la infancia, poderosos, traidores, son ustedes. Están gozando en la montaña, arriba, mientras comemos vecinos y marcas. Álzate, viento de los ancianos, dile a los ayeres, ya llegamos. Dile a los sirvientes, levantaos. Dile a los plebeyos, bien armados. Al tirano no le hables, arrásalo con nuestra fuerza de futuros, de confianzas, de amigos, de niños. Hemos perdido un paraíso. Valles abatidos por el yunque de la historia, bosques devorados por idiotez necesitada y una antigua grandeza bofeteada. Veo las ruinas y grandezas a la vez y allí está el secreto. Todo toma sentido sirviendo al tiempo. Están muriendo las luces y ¿quién las sustituye? Creo que la ciudad así se muere, arrastrando a sus deudores. Ya no andan las ondas tumbando signos, los puños de razón y los ojos en infinito, ni el infinito en papel y la acción y el pensamiento y la acción. Vamos, hermanos, las llamas llaman, gritan como ahogado a la vida, rugen como instantes de insomnio y gritan como dioses violentos. Vamos, amigas, también somos fuego, ¿no es nuestro deber alimentarlo? Se formó así el sol, según viejos mexicanos. Demos sacrificios, hay que salir del escombro y empezar otra vez desnudos. Y ahora sí, que ya nos vamos, vamos, vamos, vamos. Recuerden que estamos además haciendo una transmisión especial aquí para el pueblo medio independiente. Información contra la dictadura mediática, y también vamos a tener los extractos de este evento en el programa de poesía que se hace en Regeneración Radio, www.regeneracionradio.org o el 105.3 del FM, casi para toda la ciudad monstruo, que se llama Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Yo creo ahí van a transmitirse unos extractos de todo este evento y un homenaje también, una forma solidaria de decirle que aquí estamos, de decirle que la amistad, más allá de la amistad, también es el compañerismo y el compromiso de lucha que tenemos de aquí hasta que nos cargue la calaca. Esto se llama ¿Dónde está la poesía? Y lo pueden encontrar en el libro Poemas para el Pueblo que Lucha, del compañero Carlos Esteban. Y dice así: en estas horas quebradas, en nuestro país de muertes destrozadas, monstruos que gobiernan, injusticia fúnebre, en estas horas y en estos marchitos días, ¿existe la poesía? ¿Qué poesía puede existir en millones de empleos temporales? Hay amor en más de 100,000 muertos injustos y vueltos solo un indiferente número. ¿Qué carajo de sol, qué carajo de luna puede haber en medio del llanto de una madre a quien le entregan un hijo muerto? Y viene a decirle el gobierno espurio, es un daño colateral, señora, deje de llorar. ¿Se puede dibujar una sonrisa después de mirar el periódico triste todos los días? Dios, ese que me dicen que debo escribir tu nombre con mayúsculas y mirando al cielo, ¿existe la poesía? Hoy en mi patria se puede decir, Juan, mujer, inocentes, policía, niños, sueños, sonrisas, y es seguro que por lo menos un Juan, una mujer, muchos inocentes, un policía, tiernos niños, los sueños, las sonrisas, están muertos, están quemados, están violados y habitan desamparados. Un día se le van a acabar los nombres a este país para tanto, tantísimo muerto a la mala, para los heridos, los olvidados, los asesinados institucionalmente en vida con un fórmese en la fila y no proteste. Para los que les arrebataron una mano, la cabeza, una pierna y la dignidad. Ante tanta desgracia existen culpables. Yo, un remedo de poeta pobre, los conozco como la burguesía déspota, los empresarios que ganan dinero a la mala, los políticos y sus partidos, vota, vota y calla, los conductores de la televisión mentira, los que son unos cuantos, unos poquitos, los explotadores. Ellos son los que ponen las armas en el aire solamente por negocio de dientes de oro. Ellos dejan una familia sin padre por tener que irse al otro lado a buscar unos pinches dólares. Ellos son quienes controlan los medios de comunicación donde nos tratan como idiotas. Ellos abusan de la necesidad y engrosan filas de policías y militares represores. Ellos son el narco y el crimen y la muerte y el olvido burlándose y ellos nos matan y a ellos no les importa. Y ahora yo los tengo que perdonar. Si los perdono, los muertos, nuestros muertos revivirán. Los hospitales quedarán vacíos de los heridos de esta guerra de la mentira. Quienes están en las cárceles como fantasmas injustamente serán absueltos al grito de ya. La bala del tiro de gracia que mató a Gabriel en una carretera de Acapulco, solo porque Gabriel normalista luchaba por una educación pública y gratuita, va a regresar a la pistola del militar asesino y Gabriel volverá a sonreír. Por eso dudo, cuando vienen a hablar de la bondad de ser dócil y callado, dudo y dudo mucho. La poesía será feliz si abrazo a Carlos Salinas o a Carlos Slim. Mira al niño que toque el acordeón en la calle de esta ciudad, en una esquina en Iztacalco, pero más observo su paisaje cuando patea una piedra como si fuera la final del mismísimo campeonato. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol para los pobres! ¡Cero para los ricos! ¡Les ganaremos! Ese niño chamagoso de sueños me da la respuesta. ¿La poesía existe? Sí, la poesía vive, vive, vive. La poesía existe en las manos que alimentan, más con amor que con dinero. La poesía es mientras no se dejen de conjugar el espacio, tiempo y corazón entre dos personas. La poesía está en las caderas de ella, cuando va cantando en la regadera una canción, una cumbia sonidera. Mientras frota sus carnes, con sus estrías, con sus heridas. La poesía está en el mar, en la noche, en el canto, en el vagabundo ropavejero, en todas las estaciones del año y en todas las estaciones del metro, en la esquina donde venden tacos, en Claudio, cuando va a una marcha siendo apenas un niño y va diciendo, 2 de octubre, no se olvida. La poesía está en los ojos, las muelas y las señas de nuestro pueblo. En los ojos guiñados, en el beso tronado. La poesía sonríe en el borde de tus pasos, mujer, aunque te hagas la desentendida. Rostro subversivo de mi alocado corazón proletario. La poesía no es de ellos, de los ricos. La poesía mucho menos es de los adoradores e indulgentes de los ricos. La poesía es una bomba molotov explotando el 1 de diciembre en la tinta del Pacto por México. La poesía es del pueblo. La poesía en el verbo luchar arde. Se encuentra en la ropa colgada en las vecindades. Atropella leyes de la física en los besos bien dados en el camión proletario. Encuentra resguardo en las manos gastadas de la señora de las garnachas. La poesía se sale de los libros, mansiones y bibliotecas donde están los muy fufurufos, cuando yo, tú, nosotros, ellos, incluso aquellos, hacemos barricadas al mal gobierno y nos organizamos en contra de este mal gobierno. La poesía está aquí, en las sonrisas, el baile y los puños del pueblo. Y pues un aplauso para el compañero Esteban, y ojalá que estos versos, como se piensa, pues lleguen a toda la banda proletaria, a todo el trabajador, que son los que siempre hemos dicho, son los que hacen el mundo, y pues la poesía solo describe un poco de lo que ustedes, cada uno de ustedes, en su vida diaria logra hacer. Gracias. Ay, cierto, los dejamos para finalizar ya con este evento, con un poco de música del compañero El Zurdo, que nos va a traer unas rolas bien potentes. Ya lo escuchamos ese ratito y ya somos sus fans, somos sus meros fans. Y gracias por acompañarnos en este evento. El Pueblo, medio independiente. Pues gracias, bueno. Muchas gracias. El arte es para todos, el arte está en la calle, el arte es para aquel que lo quiere escuchar. Poesía para el pueblo en lucha, música para el pueblo en lucha. Déjenme conectar. Buscó en la arena un secreto y un siglo, una flor en otoño, un amuleto. A el día rehumado como el preso ante el oscuro glaciar de lo imposible, donde la guerra es juego de ladrones y digitadores de lo incierto. Hey. Cae el día arrodillado como un preso ante el oscuro glaciar de lo imposible, donde la guerra es juego de ladrones, prestidigitadores de lo incierto, de lo incierto, de lo incierto. Trajo la marea, una botella, una esfera de brujo, un astrolabio, la lámpara de un cuento que no existe, un corazón de lata, oxidado, oxidado, oxidado. Han dedicado a buscar destinos, rostros perdidos, colores olvidados, amarillentos periódicos sin fecha, una mujer sin prisa y con pecado, resulta que hay límites y tiempos, leyes absurdas, mapas sin derrotero, escapularios para despedidas, leyes que anulan el silbido del viento. Del viento, del viento. Incendiando paraísos, rostros perdidos, ángeles insurrectos, Adán y Eva durmiendo en hospitales, niños pintando espirales imperfectos. Hay dos caminos sin luz que nunca acaba, cual señales de humo indescifrable. Son besos arrancados a la ausencia, palomas de la paz sobre los cables. Hay vagabundos en el arco iris, se arde Sodoma, el amor está de luto. Hay un hermano muerto sin excusa, un futuro que es juez y fue verdugo. Fue verdugo, fue verdugo. Paro frente al mar, busco un espejo, la sal le carcomía ya sus manos, se remojó la cara y era un viejo faro alumbrando barcas en desamparo. Esto se llamó Advertencia para barcos pequeños. Es el título de una obra de teatro de Tennessee Williams. Déjenme arreglo este sonido que está medio. Yo no sé si se escucha la voz, si se oye, si se oye, ¿sí? Bueno. Voy a cantar una canción muy nueva que se llama Más tarde que temprano. Marca las 5:50 de la cama hasta el café. Hace frío y no amanece la ciudad, no ha parado de llover. Hay un charco que simula ser un mar para barcas de papel. Palabras que se lleva el huracán, hay miradas que no ven. Ella sabe que no hay días de guardar, ni memorias por saber. se desnuda humedeciendo el corazón. No hay tiempo que perder y saldrá más tarde que temprano a conquistar el día y se va silbando una canción que nunca escuchará. Saltará los restos del diluvio que alfombran el suelo, volará en tanto llegue el tren a la última estación. En el pecho le creció, lo ha colgado en su jardín. Cuando el viento anuncie soplos de calor, vendrá el tiempo de reír. Aunque Dios siembre agonías y orfandad, apostando a perecer y dibuje sobre el mundo un lupanar, aferrándose al ayer, sonará más tarde que temprano el reloj y ella postrará su rostro taciturno tras el ventanal. El café se cae en el hervor y da final al fuego que encendió. Retoños y una nube dispuesta a estallar. Y a la luz tantene de sus ojos como madrugadas guiará el camino de sus lágrimas en el cristal. Dormirá, el sueño es un baile que acompasa un treno y saldrá a mojar su cabello con lluvias del mar. Gracias. Y pues yo toco una rolita más y nos despedimos, ¿no? Pues recomendamos escuchar vía internet. Lanzamos el comercial, Daniel, ¿no? El programa Al Cielo por Asalto los días jueves de 9 de la noche a de 9 a 11. Y ya también algunos programas, si no es que todos, ya están en YouTube. Programas de índole político, cultural, muy interesantes, con temas muy interesantes. Pues que sigan apoyando y aplaudiendo la poesía. Yo soy Julio César García el Zurdo y pues gracias. Me encuentran ahí en YouTube o en Facebook. Gracias. Una de mis rolas es la rola oficial del programa. Esa está bien chingón. Con esta rola que me voy a despedir con esa canción que se llama Fuegos Cruzados, y que aunque es una rola que nació cuando todavía estaba Felipe Calderón en la presidencia, creo que el panorama no ha cambiado demasiado. Nació en el norte precisamente en un viaje de Monterrey hacia acá, después de ver cosas terribles sobre el programa, sobre el problema del narcotráfico en México. Una guerra injusta, nefasta, burda, cruel. Y los miles y miles y miles de muertos, de muertas, mujeres, niños, ancianos, y que simple y sencillamente quedan como fuegos cruzados. Desde este puente se miran los escombros. Alguien va grafiteando muros en la ciudad. Una mujer fumando se asoma a la ventana. La tele es una farsa que dice ser verdad. El viento son dragones dispuestos al acecho. Levanta polvaredas, anuncia un vendaval. La carretera alfombra con cruces el desierto. Oscura como un cuervo batiendo en el umbral. Mientras el presidente defiende su cruzada, le aplaude el traficante y come de su pan. Más, todo está bien, no hay nada que hablar. Apaga la luz, no debes llorar. Vamos a hacer el amor sin importar la condena. Mañana hay que resistir en este campo de guerra. La Sierra Madre llora, su vientre reventado. Ángeles y demonios la hicieron abortar. Los militares rondan los sueños de los niños. Mientras los traficantes pasean en el mar. Comprando su estrategia, vendiendo su mentira. A cualquier diputado, brindando con champán. Aquí la vida corre entre fuegos cruzados. Rehenes de un estado que te tira a matar. Todo está bien, no hay nada que hablar. Apaga la luz, no debes llorar. Vamos a hacer el amor y aminorar la condena. mañana hay que resistir en este campo de guerra. Todo está bien, no hay nada que hablar. Bebe tu café, no debes llorar. Vamos a hacer el amor sin importar la condena. Mañana hay que resistir en este campo de guerra. Mientras se enfría la cena, esta gran puesta en escena. Yeah, yeah, yeah. En este campo de guerra, mientras se enfría la cena. En este campo de guerra, esta gran puesta en escena. Y las canciones volaron. Muchas gracias. Chido, un aplauso también para ustedes. Gracias, muy amables. Gracias. Y recuerden, la poesía es un arma cargada de futuro. Esa es una demostración. Así de que aprendamos a ser pueblo y seamos pueblo. El Pueblo, medio independiente. Pues otro fuerte aplauso al camarada Zurdo, muchas gracias. Asimismo, muchas gracias a todos los que asistieron a la presentación de este libro, Poemas para el Pueblo en Lucha. Gracias a las muestras de solidaridad, de afecto, de compañerismo que se tiene aquí. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Selene. Muchas gracias, Román. Muchas gracias a Esteban por hacernos partícipes de este proyecto, la concretación de este proyecto. Y pues vamos a seguir retomando este Radio Bocina. Esperemos que no se vea interrumpido otra vez por causas ajenas a nuestra voluntad. ¡Cállense! Perdón. Pues nos despedimos, muchas gracias y hasta la próxima. Acuérdense de leer poesía, acuérdense de sonreír y acuérdense de amar, que es lo único que nos va a sacar adelante en esta miseria, en este pueblo represor que nos tienen, que nos quieren tener reprimidos, este maldito gobierno, este maldito sistema. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a todos por asistir. Que tengan muy bonita tarde, hasta la próxima. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes. De 8 a 10 de la mañana. El Pueblo Medio Independiente. El Pueblo Medio Independiente. El Pueblo Medio Independiente. El Pueblo Medio Independiente. El Pueblo. El Pueblo. El Pueblo. El Pueblo. El Pueblo.